Esto es el Complejo Landa. Hola a todos, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una vez más os habla Víctor Fernández, estamos cada uno todavía en nuestras casas, ya sabéis que vamos a continuar así hasta el final de esta temporada. Y en el programa de hoy os traemos Pokémon Espada y Escudo, uno de los juegos clave de 2019 y el primer título de la saga regular de Pokémon para Nintendo Switch. Y en la segunda parte del programa vuelve el retroanálisis. Pero antes de que dé comienzo el programa, señor Oscar, muy buenas noches. Oscar, cuéntanos, estás muteado. Sí. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muy bien. ¿Qué dos días llevamos, no? Joder, qué maravilla, ¿no, Oscar? Pues sí, pues sí, pues sí. Yo hoy llegué a casa a las 7:00 y me encontré con esa notición brutal. Bueno, de momento, buena noticia cuando veamos el tráiler. Ya hablaremos después de esto. Ya hablaremos, ¿no? Hablaremos. Con las presentaciones. También tenemos a Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Pues como siempre, hoy traigo la actualidad. Y hoy, bueno, en general, esta semana tenemos muchas, muchas cosas de las que hablar. Así que estad atentos porque, bueno, vamos a desglosar toda la información que ha llegado en esta semana de E3 no E3. Y además hoy vamos a hablar de un juego que bueno, que yo estoy jugando actualmente, así que me va a gustar mucho ver la opinión de Víctor sobre este tema. Bueno, y en esta ocasión no está con nosotros Gaspar, no ha podido venir hoy, y David no está en principio, pero no sé si luego se pasará o no sé exactamente, porque tenía, bueno, no tenía disponibilidad hoy, pero dijo que intentaría hacer lo posible por poder estar aunque fuera un ratito. Veremos si es el caso. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Y vamos a ir con las noticias, no sin antes, por supuesto, ver la encuesta de la semana pasada, Jorge. Pues sí, la encuesta en la que os preguntábamos si creíais que la saga Borderlands había decaído. Y teníamos tres respuestas que eran no, de hecho mejoran con cada juego, sí, ya no tienen la frescura del primero, y el mono cazoide quiere jugar en cooperativo pero el cocademón no le deja. Y bueno, esto hacía mucho tiempo que no se daba, esta situación, pero tenemos un empate total. Empate total con un 33% de los votos para cada una de las opciones, así que no gana nadie, queda en tablas. Hay gente que opina que esta saga empeora, hay otra gente que opina que va mejorando con cada nuevo juego, y hay otra gente que opina mono cazoide. Así que, bueno, esto es lo que tenemos que comentar. ¿Vosotros qué creéis? ¿La saga Borderlands ha decaído o está en plena forma? Óscar. Está bien, está muy bien. Está bien. Está muy bien. Yo creo que el segundo es el mejor, pero el tercero aguanta muy bien el tirón. Y el spin-off, también en The Persequel, también es un buen juego. Tampoco está a la altura del segundo, pero es muy buen juego. Y yo creo que está en forma. Está en forma. Veremos cómo continúan mejorando o upgradeando el tercero, porque yo creo que van a seguir con contenido para ese juego. Veremos si llega a tener las expansiones de una calidad como tenía el segundo, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que está en forma. Y en mi caso, no sabe, no contesta. Yo no toqué un Borderlands desde el 1, así que como no soy conocedor de esta saga, no opino. Y en mi caso, yo he de decir que no creo que empeoren. Yo no he jugado más que a Borderlands 1, sino más bien que a mí no me llaman porque no me atrae esa saga, ¿no? Así que, bueno, pero no creo que empeoren, porque bueno, la gente que veo que los juega habitualmente cree que sigue en plena forma, así que me tengo que fiar. Y bueno, vamos con la encuesta de hoy. Y la encuesta de hoy es sobre Pokémon. Y os preguntamos, ¿quién es más fuerte? ¿Mew? ¿Mewtwo? ¿El mono cazoide? ¿O el Cocademon? El que nos responda, bueno, o sea, si nos respondéis en nuestro foro complejoandal.foros.net, la semana que viene leeremos las respuestas de la gente, del pueblo. Y hasta aquí la encuesta. Ya sabéis, podéis votar en complejoandal.foros.org, nuestro foro oficial en el post del programa de hoy. Tenéis la encuesta, podéis votar ahí. Y hoy tenemos un concurso, Jorge, cuéntanos. Luego hablaremos del Víctor. En otro momento. Vale. Bueno, pues vamos con las noticias. Vamos con las noticias y vamos a empezar hablando del remake de 13. Ya sabéis que 13, este juego que fue muy famoso en PlayStation 2, en esa época, vaya, y que está basado en un cómic, y que, bueno, al parecer, pues hace no mucho anunciaron que iba a haber un remake, y esta semana se filtró la fecha de lanzamiento y se confirmó. Será el 10 de noviembre y va a salir en PC, en Play 4, en Switch, en Xbox One, y bueno, enseñaron un primer gameplay ya bien, ¿no? Un tráiler con gameplay. Y la verdad es que el juego pues se ve bastante guay. No sé si lo habéis visto, este tráiler de 13, pero tiene muy buena pinta. A mí este juego es un juego que nunca me llamó la atención en general. No, ni en su día, ¿eh? A mí ese estilo así cartoon que tiene y tal, rollo cómic, para quien le guste, guay. Pero a mí ya en su época no me llamó la atención. Y en cuanto a este tráiler, pues tampoco me es una cosa que me llame en particular. Pero bueno, sí que encontraron un poco la esencia, ¿no? del original en lo visto. Óscar, no sé si lo viste tú. Pues lo voy a ver ahora. Mientras hablo, está el vídeo ahí funcionando, está empezando. A ver, a mí 13 es un juego que me gustó mucho. Sí. Y es un juego que tenía una historia muy chula. Buenos giros de guión. Y es un juego que me gustó mucho. Yo lo compré en su día para GameCube y me sorprendió bastante lo bueno que era. Estoy viendo ahora el tráiler. A ver, a nivel técnico no es que sea la repolla. No, está es bien, un juego normal bien. A nivel sí. Técnico. Lo que me ocurre a mí es que me da la impresión de que se ve menos de dibujos que el original. No sé si te pasa. Un poco. Puede ser en los entornos. Sí, los entornos. Las manos no. Se ven bastante dibujo. Pero los entornos puede que tengas razón. Y eso me saca un poquillo del rollo. Bueno, pero bueno, es un detalle menor, ¿no? Porque el juego seguro que es la leche. Pero bueno. No sé. A mí. Sí. Di Víctor. No, a mí, ya os digo, nunca me llamó la atención. La verdad es que, si bien es verdad que, y yo recuerdo que además que había hecho mucho revuelo este juego, Precisamente por ese aspecto artístico y demás, ¿no? Así cartoon y todo eso, que no había tantísimos juegos como hay hoy en día con esa estética, ¿no? Entonces sí que había llamado mucho la atención, pero ya digo, ya desde entonces yo lo veía y decía, bah, es paso. Pues es un juego bastante bueno. Y curiosamente, perdona, Jorge, curiosamente ayer viendo el evento de Sony estaba pensando en a ver si iban a mostrar un tráiler nuevo de 13 porque estaba bastante desaparecido. La cuestión de esto es que supongo que es la oportunidad perfecta para dejar atrás esos prejuicios adolescentes y probar este juego, ¿no? Sí, puede ser. He visto que tiene edición física, así que muy bien. Y bueno, este juego han pasado 17 años desde que salió el original. Que yo, cuando anunciaron el 13, pensé, buah, pues es un juego así bastante reciente. Pero no es nada reciente, ya han pasado 17 años. 17 años desde que salió. Éramos adolescentes, tú y yo, Jorge. Sí, éramos unos chavales. Óscar ya iba. Por su cuarto matrimonio, sí, sí. Óscar. Sí, bueno, pero aún tenía pelo de aquella. Pues sí, sí, de aquello tenías pelo todavía. Es verdad. Sí. ¿Qué tiempos? Íbamos al ciber todos. Bueno, vamos con más noticias. Más noticias. Y vamos a hablar de un juego que, bueno, ya estaba anunciado desde hace bastante, ¿no? Había hecho un Kickstarter, no sé si lo llegó a conseguir o no. Pero ha tenido un lavado de cara tremendo, ¿no? Se llama Steel Assault. Es muy posible que no lo conozcáis. Es un juego de estilo 16 bits, de plataformas. Una especie de Contra, más actualizado, ¿no? Que, bueno, esta semana han enseñado un nuevo trailer del juego. Y, bueno, han enseñado que de hecho, este videojuego pues está ya para reservar en la tienda de Steam. Bueno, para reservar no, pero para poner en deseados. Ya sabéis que es muy útil para los estudios de desarrollo ponerlo en deseados. Y bueno, pues se va de un tipo en una ciudad del futuro, pues que tiene que cargarse bichos y robots, pero tiene unos gráficos chulísimos y una jugabilidad muy currada, muy de la época de la época clásica de los 16 bits, ¿no? De estos juegos frenéticos, rápidos, de matar mucho, saltar, etc. Y me tenía muy buena pinta, la verdad. Así que, bueno, quería traerlo al programa, echadle un ojo, buscadlo, Steel Assault, y ya veréis cómo, si os molan los juegos clásicos, pues este, yo creo que este juego va a destacar cuando salga. Va a ser uno de los indies destacados del momento. Bueno, ¿qué juego? Y es un estilo run and gun, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Yo le veo similitudes también con Contra, incluso con Metal Slug, sí, pero no en el apartado visual, pero sí en la jugabilidad, ¿no? Sí, tiene un poquillo. Sí. Me pinta guay a mí este juego. Y está muy chulo, muy chulo. Será uno de esos indies que pille de salida, sin dudar. Nada, un arcade, como comenta Jorge. Además me encanta ese tema de esa especie de intro y las imágenes ahí con las letras. Muy arcade, muy de esa época, ¿no? De los 90. Del arcade tardía, ¿no? De los 2D tardíos de los 90. Bueno, sí. Muy chulo. Echadle un ojo. Y bueno, esta semana Steam pues está de enhorabuena porque hay ciertos juegos que han llegado a la plataforma. En primer lugar, se ha confirmado que Journey ya va a salir en Steam, es inminente. No, de hecho ya salió. Salió esta semana, salió ayer en concreto. Y ya sabéis, este juego que era exclusivo de PlayStation 3 y que bueno, pues ha llegado al PC. Y nos da la oportunidad de probarlo. Es un juego que, pues, digamos que muchos lo catalogaron de Walking Simulator porque tiene ese rollo, ¿no? Es más una experiencia narrativa y tal, más que otra cosa. Pero que bueno, que se ha ganado pues el amor de mucha gente. Y además de Journey, esta semana EA ha lanzado o relanzado todos sus juegos en Steam, ¿no? Han ido lanzando juegos, la saga. Bueno, creo que empezaron la semana pasada, de hecho, a lanzar los juegos de nuevo. Juegos como Dragon Age, como Mirror's Edge, etcétera, etcétera. Y esta semana han lanzado la saga Battlefield, han lanzado la saga. Bueno, han lanzado el Mass Effect 3, que estaba. Que no llegó a salir nunca en Steam. También Andromeda. Mass Effect Andromeda. el Battlefront 1 y 2 y no sé si algún juego más, ¿no? Sí, varios más. Y para celebrarlo, pues han puesto muchos de estos juegos de oferta. De hecho, ahora mismo los Mass Effect, excepto el 3, cada uno está a 5 euros. Son juegos que si no los tenéis merecen muchísimo la pena, son juegos de culto. Y luego tenemos también el Mass Effect 3, que está de oferta a 15 pavos. Que yo, de hecho, lo tengo en Origin y me estoy pensando en comprármelo en Steam, la verdad. Y una cosa... Lo único que me tira para atrás es que la semana que viene anuncie un Mass Effect Trilogy. Estoy esperando a ver qué pasa. Una cosa importante. Las ofertas estas de Tony Cars en Steam van a terminar el día... 9 de julio. 9 de julio. Coincidiendo... se dicen las malas lenguas y tal con el final de las ofertas de verano de Steam, que van a empezar a finales de este mes, el último jueves de este mes, ¿vale? Entonces digamos que ya EA ya pasa de quitar los precios y volver a ponerlos, porque dice, va, ya están ahí las ofertas, los dejamos hasta que acabe el tema, ¿no? Así que bueno, buena idea y buena oportunidad para quien no haya catado estos juegos, pues ahora los tienen en Steam. Que por cierto, a ver si tenemos, según un vaticinio de Oscar, Mass Effect Trilogy, pues a lo mejor no te compensa pillarte los Mass Effect, ¿no? Así que atentos. Óscar. A ver, vaticinio mío no, es un rumor que viene sonando desde hace mucho tiempo. Pero Óscar, tú lo deseas, eso. Joder, yo lo deseo como lo que más. Es mi juego más esperado de esta generación. casi. Una pregunta que te hago. Me voy olvidando de poder pasar mis juegos de Electronic Arts de mi biblioteca de Origin a Steam, ¿no? Pues creo que sí. De hecho, yo lo habría hecho si hubiera podido con el Mass Effect 3, pero me parece que sí, que no hay manera. Y es una putada. Y bueno, eso que decía antes, yo estoy esperando a ver si la semana que viene, creo que la semana que viene va a ser el tema de Microsoft, si no recuerdo mal, pues a ver si anuncian este Mass Effect Trilogy antes de que acabe la oferta esta, y si no lo anuncian, pues digo, venga, pues me lo tendré que pillar. Además, el 3... viendo... Sí. Perdona, Jorge, por cortarte. Bueno, nada, era para acabar. Simplemente pues que el 3 justo no me lo acabé. Es el Mass Effect que no me acabé. Me había jugado 10 horitas o así y lo dejé parado por época de curro y no lo volví a tocar. Y ahora pues casi que lo vuelvo a empezar. Y a lo mejor ya lo vuelvo a empezar en Steam, ¿no? Estoy pensando. Estoy viendo las ofertas y la verdad... A ver, hay unos que tienen precios muy buenos. Son juegos sí, muy viejos. Pero claro... Teniéndolos en Origin... Ese es el tema. Yo por suerte no compré muchos juegos en Origin. Entonces aún tengo ahí... Muchos ya los tenía en Steam, ¿no? Cuando estaban antes, ¿no? Los Dragon Age, bueno, excepto el 3. Pero el 3 no lo quiero ver ni en pintura. Y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, me parece una gran noticia que EA se pase a Steam... Y ya sabéis que en Steam también vais a poder acceder a EA Access, que bueno, para ya sabéis que es la cuota de EA, el servicio online de EA, que permite jugar a ciertos juegos, pues un poco como el Game Pass, ¿no? Parecido. Oye, Óscar. Cuéntame. Pero claro, es que en Steam supongo que tendrá sus logros y sus cartas y toda la pesca. Pues sí, bueno, yo no me hago la picha un lío con los logros de Steam. Los que saltan, saltan y los que no, pues... Porque no. Son muy hardcore. ¿Qué son de más? No tiene un contador general, no hay... Steam lo único que te hace es que tienes 1500 logros. Pues vale. No me mato con los logros. Ojo, estoy leyendo una cosa. El Mass Effect 3 requiere cliente de Origin para... amigo... Para poder jugarlo. Como lo que lo tienes que tener de fondo, el cliente de Origin abierto. O sea, que se hicieron un Ubisoft. Y te requiere pues una cuenta de EA. Sí. Sí, se hicieron un Ubisoft. Entonces, al final, no sé si compensa comprárselo en Steam. O sea, si ya lo tienes en Origin. Claro. Todos los juegos modernillos, digámoslo así, de Mass Effect 3 en adelante, tendrán ese requerimiento, supongo. Pues me parece un asco. La verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos con más noticias. Y ahora vamos a hablar de un bundle por una buena causa y que lo está petando muy fuerte, que es el bundle for Racial Justice and Equality, Es decir, es un bundle que se ha creado un poco para apoyar el movimiento ¿cómo era? Black Lives Matter. Ya sabéis, en Estados Unidos pues está habiendo manifestaciones y tal. Bueno, si estáis un poco al día de las noticias, ya sabéis de qué estoy hablando. Y el caso es que un montón de desarrolladores de videojuegos decidieron poner sus videojuegos de forma gratuita para montar un bundle con ellos y que todo el dinero que se recaude se done a los movimientos, a los colectivos que están movilizándose y dirigiendo pues estas marchas por la dignidad de las personas negras y en general contra el racismo, ¿no? Contra el racismo en general. Y bueno, empezó siendo una cosa pequeña, pero ya llevan facturados 5 millones y medio de dólares. Y muchas más compañías indie se metieron a este bundle. Actualmente el bundle vale unos 5 euros, podéis donar más si lo deseáis, y tiene pues cerca de 1000 juegos. Cerca de 1000 juegos o 1000 juegos y además pues juegos de rol de mesa en formato digital. No sé si hay libros incluso, hay assets para videojuegos, ya sabéis que está muy de moda el vender assets, pues si te quieres hacer un videojuego y no tienes gráficos, pues compras una librería de assets y etcétera. Y entre estos juegos pues hay juegos como el Overland, A Short Hike, que es un juego que salió, si no recuerdo mal, este año, a finales del pasado. El Celeste. Está, por ejemplo, el Night in the Woods. Ya solo por lo que vale el Celeste, por la mitad de lo que vale el Celeste habitualmente, o un tercio de lo que vale el Celeste, pues tienes 1000 juegos, ¿no? Muchos de estos juegos son juegos experimentales, otros son juegos de Game Jam, otros son juegos que directamente son una mierda porque son cosas muy sencillas, ¿no? Pero en general, pues son... Es como un baúl lleno de cosas, ¿no? Y donde tú metes la mano y a ver qué sacas, ¿no? Porque encuentras muchos juegos. Pero yo os digo, también hay juegos famosos. Pues os decía el Celeste, el Minit, un montón de juegos indie, ¿no? Y bueno, y tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa a este respecto. Porque un oyente anónimo nos ha donado un bundle. Nos ha dado un bundle para que hagamos un sorteo. Víctor hizo ahí un pequeño spoiler al principio del programa. Pero eso, vamos a sortear este bundle y os vamos a preguntar. Como el programa de hoy va sobre Pokémon, pues queremos que los que estáis en Discord, este sorteo es solo para la gente en directo, los que estáis en Discord, os pongáis el nombre más descojonante, más tronchante que se os ocurra sobre Pokémon. Y bueno, al final del programa decidiremos quién es el ganador y se llevará este bundle. O sea, en otras palabras, concurso de Nix. Exacto, concurso de Nix. Queremos Nix descojonantes sobre Pokémon. Y pues al final del programa anunciaremos quién es el ganador. Y yo os digo, este bundle, bueno, es que estoy viendo, por ejemplo, Nuclear Throne, Pikuniku, un montón de juegazos tiene este bundle. Por lo menos tiene... De indies buenos conocidos, unos 10, mínimo. Y luego tenéis un montón de indies que están bastante chulos, desconocidos, que también están en el bundle, ¿no? Merece mucho la pena y además es por una buena causa. Oscar. A ver, yo tengo varias preguntas. Primero, sí. ¿Esto no será como el mítico cartucho de 255 en uno y 249 son repetidos? No son repetidos. Segunda. Lo que pasa segunda, es que... 249 son una mierda, es posible. Vale. Segunda pregunta, segunda cuestión. Un solo código, ¿no? Me haces meter los 1000 códigos y te parto la cara. No, es un solo código, es un solo bundle. Esto es en la tienda itch.io, ¿vale? Itch.io, itch.io, es una tienda bastante conocida online. Es un poco como Google Games, solo que está orientada sobre todo en juegos indie, juegos de jam, juegos experimentales. En esta tienda online podéis encontrar muchos juegos gratuitos, o de Pico 8, de Game Jams, etcétera, etcétera. Pero además, todas las empresas indie suelen publicar primero su juego en esta tienda y luego lo publican en Steam, ¿no? Es como, o incluso, por ejemplo, cuando lanzan una primera demo de un videojuego, siempre lo suelen publicar antes en esta tienda, porque digamos que dentro de la comunidad indie hay mucha gente que está metida aquí y que da feedback continuo y tal. Entonces, esta tienda no es como Steam y de hecho no os van a dar claves de Steam, es solo para esta tienda. Pero yo os recomiendo mucho que visitéis esta tienda, sobre todo si os gustan los juegos independientes, porque vais a encontrar un montón de cosas, ¿eh? Incluso muchos juegos gratuitos habitualmente que seguro que os cunden. Y la tercera pregunta, perdona si lo dijiste, sí. Igual se me fue la pinza, el tema de DRM. El DRM, pues ahora mismo no lo sé si es DRM free, no lo sé, porque que yo... Igual, siendo tienda pequeña es probable, ¿no? Bueno, la tienda es, aunque es poco conocida entre los jugadores... Poco conocida, sí, a eso me refiero. La tienda es muy potente, ¿eh? O sea, tiene cientos de miles de juegos, o sea, es una pasada. Yo tenía comprado alguna cosa en esta tienda, pero yo sobre todo había comprado, porque también venden además de videojuegos tutoriales, para, por ejemplo, si haces pixel art o tal, pues ahí venden tutoriales, venden assets para desarrolladores, venden libros de rol, etcétera. Entonces soy un poco de todo, ¿no? Incluso mira, cualquiera, la gente que quiere meter cosas experimentales, mi novela, mi libro de rol, pues van a esta tienda y lo ponen. Pone Ignacio C86 en el chat, en Discord de RM Free. Pues eso, de puta madre. Otra buena noticia. Y bueno, lo que comentaba Jorge, pues el que gane el concurso, pues ganará un lote de juegos totalmente inmenso y absurdo de la cantidad de juegos que hay, en el que hay algunas joyas bastante conocidas, así que echadle un ojo. Y participad, leeremos los nicks, el momento de participar será precisamente en la pausa que hacemos a la mitad del programa, ¿vale? Una cosita. Pone Brutal Vomit en Discord también el tema de Origin y Steam y los juegos de Electronic Arts, que dice que él se compró Fallen Order en Steam y le aparece en Origin y no sabe si se da a la inversa, pero a la inversa, bueno, parece, ya, me da que no, hay indicio de trasvase por ahí ya. Bueno, está bien. Bueno, vamos a continuar con más noticias. Y bueno, ahora vamos con una noticia que habría sido la noticia de la semana para mí. Pero bueno, como hubo un tema del que hablaremos luego, pues no lo va a ser. Pero es que esto me emociona mucho porque esta semana se ha anunciado un remake de Alex Kidd in the Miracle World. Es Alex Kidd in Miracle World DX. Y este proyecto, yo lo seguía desde hace tiempo, porque digamos que era un grupo de personas españolas, desarrolladores, con cierta experiencia, pues lo habían empezado a hacer, pero motu propio. O sea, empezaron a hacer un remake pues en su tiempo libre, como veis cientos de proyectos sobre Sonic y cosas así, pero habían escogido este Alex Kidd y le estaban dando un lavado de cara. Pues ha pasado a ser oficial, es decir, Sega, pues imagino que... Les ha comprado el juego o les ha pagado para que lo hagan oficial y lo pulan más. Y han enseñado un primer tráiler. Y ese primer tráiler pues nos enseña efectivamente el juego con un aspecto visual totalmente renovado, muy muy chulo. Y luego además nos comenta que va a tener nuevos modos de juego, nuevas peleas de bosses, va a tener contenido extra, o sea, algunos niveles extra. Y además la posibilidad de jugar en modo retro todo el juego también, ¿no? Es decir, jugar al Alex Kidd original con los gráficos originales todo el juego. O sea, este es un juego imperdible si has jugado al original, y si no también, porque es una manera de darle ahí una nueva vida al personaje. Y a mí me encanta cómo ha rediseñado el Kidd. Creo que tiene una carisma de la leche. Se nota que está hecho con amor. Tenéis que echarle un ojo a este juego. Y este juego, bueno, me lo había mandado Fran Tobar, uno de nuestros oyentes, a las noticias de los oyentes, ¿no? Pero bueno, debido a la importancia de la noticia y tal, pues al final la metimos aquí. En cualquier caso, pues él nos comentaba que le hacía mucha ilusión jugar este videojuego de nuevo. Y que bueno, que al parecer el equipo está liderado por Ramón Nafria, que es un desarrollador pues veterano, o sea, con bastante experiencia, y que bueno, pues es un placer que además este juego salga de un estudio español. Y si no me equivoco, Jorge, Este juego nace como proyecto fan, puede ser. Y luego, sí, nace como proyecto fan y Sega fijaos, lo adquirió. Fijaos que sí. Nuevamente vuelve a pasar la de Sega, ¿no? Que sí. Es que Sega pues ve que hay gente con potencial en la comunidad de internet y en vez de decirles, mira, cierra eso y o te mando a todos mis abogados y te destruyen la vida, pues en lugar de eso les dice, a ver, que eso pinta muy bien, a ver, si bueno, ciérralo y hazlo para mí ahora. En favor de Sega hemos de decir que es que el juego tenía un acabado profesional porque lo estaban haciendo profesionales del videojuego. Claro, hombre. Entonces es por eso que lo adquieren, ¿no? Si lo hace cualquier matado que sí, pero que ese, se lo está haciendo bien, pues no. Independientemente de eso, hay decenas de ejemplos de otros juegos con acabado profesional que finalmente pues los tumban rápidamente, ¿no? Pero en este caso concreto, pues doble ilusión y Sega que continúa con su dinámica de Streets of Rage, Sonic Mania, etcétera, ¿no? Sí. Algo que está bastante bien. Y bueno, nos decía Frank. Nos decía, viendo la racha que llevamos de títulos como Wonder Boy, Monster Boy, Street Fighter 4 y ahora este el Skizzing de Miracle World DX, ¿qué remake, remaster o nueva entrega de una saga mítica de Sega os gustaría ver en los próximos años? Bueno, yo tengo una respuesta, que es Golden Axe. Me encantaría, pero desde hace años, me encantaría un nuevo Golden Axe bien montado, pero sobre todo basado en el segundo. Al igual que este último Street Fighter está basado sobre todo en el 2, pues yo haría un nuevo Golden Axe basado sobre todo en el segundo también. Oscar, ¿a ti qué te viene a la cabeza? Uf, estoy pensando y no sé qué decir. Estaba pensando en una segunda entrega de Panzer Dragoon Saga, tipo RPG en vez de shooter on rails. El Daytona también estaría muy bien, pero claro, ese tipo de juegos de conducción ahora mismo estaríamos hablando de un juego indie prácticamente. No, a mí me encantaría... Bueno, todos estos son juegos indies en realidad, aunque tengan el sello de Sega. Me encantaría que volviera Super Hang-On y que aprovecharan para meterle más posibilidades al modo carrera que tenía en Mega Drive. Ah, pues sí. Que era Super Hang-On sería un puntazo, ¿eh? Era una cosa bastante chula. Pero manteniendo el estilo gráfico, yo creo solución, pero ese estilo. Yo sin, creo que eso, mejorar prácticamente. Mantendría el estilo, pero sería más y mejor. Es decir, por ejemplo, más currados los entornos, a lo mejor más obstáculos. O a lo mejor como hicieron en Street Fighter Rage, cambiarlo a dibujo, pues podría molar también. Sí, habría que ver. Por ejemplo, con OutRun 2006 hicieron todo lo contrario, hicieron un juego completamente en 3D. Pero bueno, es un buen que juego. No estaba mal, es muy buen juego. Era un juego totalmente nuevo, pero ese, Oscar. Sí, claro, sí. Por eso digo. Pero lo que me refiero, lo que te decía, es si querías que mantuviera el estilo. Sí, el pseudo 3D, retro, ¿no? El pseudo 3D. Sí, o que hicieran un Hanon con. No, yo mantendría ese estilo. Pues, de estos tiempos. Mantendría el estilo retro y lo haría, pues intentaría que fuera más y mejor, ¿no sabes? Yo quizá también le mantendría el estilo retro. A ver, para mí es parte de la gracia que tiene, porque si no te vas a cualquier juego de conducción de hoy en día prácticamente. Incluso hay juegos renovados, por ejemplo, el Horizon Chase, ¿no? Por ejemplo. Que, joder, el Horizon Chase es un juegazo, el copo. Sí, es un juego muy bueno. Pero claro, esos juegos ya los tienes ahí y tal. Yo intentaría tirar por Avena Retro. Y bueno, está bien, ¿no? Este repasito así a cosas de... Sí, está bien. Y bueno, vamos a hacer un pequeñísimo repaso, pequeñísimo, muy rápido, a eventos que nos quedan este mes. Ya sabéis que este mes va a haber más eventos online. Vamos a hablar de uno de ellos de esta semana, pero hablaremos después. Que es el de Sony, ya lo anticipo. Pero todavía tenemos varios eventos por delante. Por ejemplo, este fin de semana, el sábado, va a ser el evento Guerrilla Collective, en el que está incluido el evento de PC. Y en el evento de PC se espera que Atlus anuncie algo. A muchos hablan de que a lo mejor Persona... Eso, Persona en PC, ¿no? No sé si sí, el 4. Pero bueno, este ya está confirmado, ¿no? Tenía página de Steam, ¿no? Hay, son rumores potentes, no está Persona, confirmado. Persona 3 está confirmado en Steam. Esta semana o la anterior se confirmó, ¿no? Pues no estoy seguro. Buena pregunta. Pero bueno, el caso es que por una parte tendremos un anuncio por parte de Atlus. Y por otra, se va a enseñar por primera vez en esta conferencia el Mafia 1 Remaster. Bueno, que es un remake, en realidad, este juego, porque lo han rehecho completamente, ¿no? Con gráficos nuevos. Perdona, Jorge. Parece ser que contaba con ficha y con iconos Persona 4 Golden y Persona 3 en Steam. Vale. Ajá. O sea que... Bueno. Que lo que pasa es que no sé si lo retiraron habrá un anuncio oficial sí, pero seguramente bueno. Este fin de semana estoy mirando que fue una filtración por lo visto, lo de Persona 3 y Persona 4 para Steam. Yo esto lo digo porque Gaspar la semana pasada estuvo, o hace unos días estuvo dando la tabarra con sí, pero era o sea, quiero decir con no estos juegos, sí, vale, ¿no? era un rumor y yo ya, bien. Cuando lo comentó Gaspar lo di por hecho, aparte se puso a mirar versiones de Persona 3 FES por eBay a cuánto estaban, que las precintadas ya están a 300 pavos y cosas así. Joder, y igual claro, baja. Yo cuando se puso a comentar eso yo ya di por hecho que Persona 3 lo habían Oscar, anunciado para Steam, pero Oscar, son filtraciones. El tema de Persona 4 Golden, ese juego ya apareció en la base de datos de Steam. Es el tema. O sea, quiero decir que más que un rumor, eso ya es una cosa más seria, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno. Pero vamos, vendrían los dos para Steam. Sí, veremos qué pasa. Y bueno, más cosillas. Pues dentro del evento Guerrilla Collective. Iba a estar el tema de Paradox Insider, que es un mini evento de Paradox. Y luego está el Future Games Show, que no estoy muy seguro de qué va a traer. Y tal. Luego está viendo durante varios días eventos de IGN. Hoy, pues en breves momentos, iba a haber uno de ellos. IGN Expo 3. Va a ser el IGN Expo 4 el día 15 de junio. Luego tenemos el Upload VR, que no tengo ni idea de qué va a ser vendo. Y aquí viene uno importante. El 19 de junio vamos a tener el EA Play 2020. Va a ser un evento online, un direct de EA, en el que van a enseñar sus novedades. Bueno, tenemos otros más. SGF Developer, New Game más Expo NGXP, que ahí va a estar Sega. Ese va a ser el 23 de junio. Va a estar Sega y otras compañías. Third Party. Y el 25 de junio tendremos Cyberpunk 2077. 25 de junio. Y luego ya en julio pues tendríamos el Ubisoft. Bueno, el evento de Ubisoft. Tendríamos el de Microsoft, que todavía no se sabe qué día de julio. Yo pensaba que era en junio, pero no. Va a ser en julio, no se sabe el día. Y uno más en agosto, que es el Opening Night Live, que de eso no sabemos nada de momento. Así que nada, ya veis, tenemos un montón de pequeñas conferencias, pequeños anuncios, ¿no? Que va a haber. Y yo creo que los más potentes de los que tenemos próximamente pues son el de PC, el de EA y el de Cyberpunk. Y bueno, este de el NGXP, ¿no? Que va a estar Sega, van a estar otras compañías. Pero bueno, este mes, pues estad atentos a internet porque va a haber noticias. O sea, aunque no haya E3, pues el mundo de los videojuegos no se para y va a haber cosillas. Así que nada, esto es lo que quería comentar. Bueno, pues estaré... Y sin transición ni nada, si os parece bien, nos vamos al tema de las noticias de los oyentes. Y vamos a empezar con una noticia de Ángel Calderón que nos dice: hola Jorge. Creo que no lo habéis comentado en el programa, o al menos no me suena. El otro día me enteré de la existencia de un nuevo emulador de NES un tanto peculiar. Lo que hace este emulador diferente al resto es que convierte las ROMs de NES en 3D. El efecto es bastante curioso, pero difícil de explicar. Míralo tú mismo. Nos pone un enlace. Y dice, el emulador se llama 3D Zen para PC y actualmente se encuentra en acceso anticipado. Según su ficha de Steam, sale el día 19 de junio. La lista de juegos soportados no está mal. pero dicen que seguirá creciendo. Lo más sorprendente todavía es que hay versión VR. Dice, ya que tenéis unas Oculus Rift S por casa, pues eso. Te pongo los enlaces de ambas fichas en Steam. Saludos, cracks, desde Alicante. Y bueno, efectivamente, es un emulador que lo han lanzado en Steam, obviamente sin ROMs, ¿no? ¿Qué te convierte el juego en 3D? Y esto me recuerda a una cosa que nosotros teníamos en un juego de los que yo estuve desarrollando, que no llegó a salir, se quedó congelado el proyecto, hasta nuevo aviso, que se llama Super Retro Maker. Era como una especie de Mario Maker, pero con otros juegos, obviamente sin marca, pero juegos tipo Metroid, tipo Ninja Gaiden, etcétera, para que tuvieras un maker con eso. Estaba muy chulo el proyecto. Pues una de las opciones que teníamos de gráficos era que pudieras hacer esto mismo. Y lo que hace básicamente es transformar el juego en 3D, pero manteniendo los gráficos del juego. Entonces tú ves que las plataformas pues son tridimensionales, pese a que son todo píxeles, ¿no? Está bastante chulo el efecto. Os recomiendo que le echéis un ojo a este emulador 3D Zen para PC. Si os mola, a mí personalmente no me va mucho, ¿no?, el tema de verlo en 3D, porque yo pues amo el 2D y no necesito más. Pero como curiosidad, pues está bien. Óscar. Está muy chulo, lo estoy viendo ahora. No tenía conocimiento de este emulador y la verdad es que está chulísimo. Sí, es un efecto bastante majo. Sí, sí, está bastante conseguido. Está bien conseguido, sí. Y bueno, sobre todo afecta al tema de las plataformas, ¿no? Los sprays, el spray del personaje se mantiene 2D, pero genera sombra, ¿no? Y al generar sombra, pues te da un efecto muy chulo. Aparte hay giros de cámara. El spray de personaje también es 3D, ojo. Pensaba hay que no. Hay giros de cámara, no es solo un, digamos, no sé cómo decirlo, un 3D estático que simplemente te hace la habitación 3D. La verdad es que está muy chulo. ¿Y qué pasa? Que como en los juegos antiguamente, en los juegos de NES, la manera de funcionar la NES era que iba creando el mapa a medida que ibas andando, ¿no? No estaba precargado, sino que se iba creando a medida que ibas jugando. Pues lo que ocurre es que en esta versión 3D también pasa eso. Entonces tú ves a los lados está todo en negro, ¿no? Y a medida que va avanzando se va creando el mapa. Está chulo, echadle un ojo. O sea, ya solo merece la pena solo por verlo y ver cómo funciona. Y además podéis ver que en Steam no, pero si lo busquéis en YouTube podéis encontrar vídeos en los que se ve con juegos de NES, ¿no? Porque en Steam te pone unos juegos estándar que no son de nada, o sea, no, porque no tienen derechos para poner juegos verdaderos, ¿no? Pero eso, en YouTube podéis encontrarlo. Pues muy bien, Jorge. Y vamos a continuar con más noticias de los oyentes. Sigue contándonos, Jorge, más noticias. Sí, vamos con otra noticia más y esta nos la manda Ramiron Azani y nos dice: la brecha de seguridad de Nintendo realmente afectó a 300.000 usuarios. Vaya sorpresita que se han llevado los usuarios de Nintendo. No quiero revictimizar a las víctimas, pero es hora de que todo usuario implemente la verificación de dos pasos. Sé que es un engorro para muchos y tiene sus contras, mas no podemos fiarnos ingenuamente de que estemos protegidos con solo usuario y contraseña. Y esta misma noticia nos la mandó otro oyente, José Francisco, que, bueno, nos mandó esta y creo que mandó alguna más, pero bueno, nos decía lo mismo, pues que le pidamos a la gente, que os digamos a vosotros, los oyentes, que cambiéis la contraseña de Nintendo. Pero lo que os recomendaría, sobre todo, más que el cambio de contraseña, es que hagáis la verificación en dos pasos de Nintendo. Te tienes que meter en la web de Nintendo, en tu perfil, y te permite registrar tu móvil para que cuando hagas la verificación de dos pasos, pues cada vez que quieres entrar o hacer un pago o alguna cosa de Nintendo, pues hace que tengas que meter un código que te lo mandan al móvil a través de una aplicación de Google, ¿no? A mí... Entonces... Sí. No, iba a decir que a mí lo que me alucina por parte de Nintendo es la pasividad tremenda con estos temas. Es decir, yo, por ejemplo, en mi Nintendo Switch no he recibido ninguna notificación de Nintendo diciéndome: oye, mira, es que ha pasado esto, cuidado con tu cuenta y tal. Lo que quiero decir con esto es que es lamentable. O sea, Nintendo, con todo lo que se refiere a sus servicios online, es una cosa ultra lamentable. Es que es terrible esto. O sea, 140.000 cuentas que se sabe ahora que están afectadas o posiblemente afectadas por esto, y ni un mensaje de Nintendo diciendo, oye, ojito, que cambie tu clave por si acaso, porque ha pasado esto. ¿Vale? Y no solo eso, es que además el servicio online de Nintendo es sin duda el servicio online más pobre, más cutre que tienen actualmente las consolas. Sí, o sea, luego. Nintendo va... En otras cosas, pues a lo mejor innova mucho a nivel jugable, etcétera, etcétera. La Switch es una gran innovación. Pero en lo que es el tema online, siguen anclados en generaciones pasadas. Es impresionante. Y esto de... Esta falta de transparencia por parte de Nintendo, pues también es la leche. O sea, nos habíamos quejado de Sony hace unos años, que tuvo una brecha bastante potente. Y lo de Sony fue muy hardcore, ¿no? No sé si fue más hardcore que esto de Nintendo... Pero el caso es que Sony, aunque tardó mucho, se puso en contacto con la gente después, ¿no? Se comenta, o comentan algunas de las fuentes, porque estuve mirando, que Nintendo se habría puesto en contacto con los afectados directamente, ¿no? Pero claro, eso no lo podemos saber a ciencia cierta de momento. Y bueno, lo suyo es que Nintendo mandara un aviso a todos sus usuarios diciendo, oye, hazte la verificación de dos pasos, porque hemos tenido una brecha de seguridad y si puedes cambiar la contraseña, ¿no? Yo no he recibido nada. Me pasa pero con Víctor. No sé aquí, si tú, Oscar, aquí, has recibido aquí algo. Lo grave. No. Lo grave es que en tu cuenta de Nintendo, si tú has realizado algún pago para comprar cualquier juego en digital, Nintendo de forma automática te mantiene los datos de pago. Y lo único que tienes que hacer para pagar con tu cuenta, imagínate, de PayPal o con tu tarjeta de crédito o lo que sea, es introducir tu contraseña de la cuenta de Nintendo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que pasa aquí es que como te hackean la cuenta, alguien puede comprar mogollón de cosas a tu costa. Es así de sencillo. Entonces, pues, hombre, me parece bastante lamentable, ¿eh? Sí. Sí, tiene que espabilar Nintendo con ese tema. Porque la verdad es que va un poco a remolque de los demás. Y sobre todo esta falta de transparencia, pues, joder. Es que además ahora todo se sabe con internet y tal. Cuando pasa algo así, pues todo el mundo lo... Todos los medios te lo ponen, ¿no? Así que es una tontería no hacer un comunicado o lo que sea, ¿no? Pero bueno. Y bueno, una cosa más que nos comenta José Francisco, ¿no? Nos decía, una duda rápida. ¿Vais o habéis comentado la serie de dibujos de Castlevania? Me sorprende que no hayáis hablado de ella en el programa. A mí me parece entretenida. Un saludo y un enorme abrazo. Yo creo que sí que la comentamos. Comentamos la existencia de esta serie. Hicimos algún comentario breve, pero bueno, como no es un videojuego, ¿no? Pues no vamos a hablar, no vamos a hacer un análisis de la serie, ni mucho menos, ni un comentario largo. Pero bueno, si queréis comentar algo sobre la serie, pues es el momento. A mí me ha gustado mucho las tres temporadas que he visto. Oscar. Yo, lo siento, ni la he visto. Oscar, ¿no tío, visto? Por favor. No. Y además, vosotros, David, Gaspar... Me habéis insistido en que la viera, pero es que yo el tiempo libre que tengo lo dedico prácticamente todo a videojuegos. No has fallado, es que son episodios cortos, tío. Sí, pero son episodios cortos que me impiden jugar un videojuego. Videojuegos y dormir es lo que hago en el tiempo libre. ¿Y qué haces más, videojuegos o dormir? Hombre, obviamente dormir. Hay días, fin de semana mejor, que más videojuegos que dormir... Pero yo tengo un montón de cosas por ver, series y películas y de todo. Precisamente porque el tiempo que tengo lo dedico a videojuegos. Bueno, siempre puedes hacerte la mítica de verte un episodio antes de dormir, que cuesta menos. Y a mí lo que me pasa con eso, cuesta menos. Y a veces lo hago, pero lo que me pasa es que luego no puedo ver uno solo. Sí, ese problema. Me sucede mucho, sí, eso. Oscar, es un problema. La letra con sangre entra, Sí, pero mira, imagínate, me pongo un episodio antes de dormir, me duermo y a tomar por culo, tengo que ponerlo al día siguiente porque, sí. Porque me he quedado dormido. Eso sí, eres no, de los que se duermen viendo cosas. Yo no me duermo nunca o casi nunca viendo algo. Pues, a menos que me aburra. Volviendo a la serie, a mí me encantó. Es que además siempre me ha pasado de esta serie que cuando ha salido una temporada me ha tenido que ver de tirón. Pero a lo mejor se han dado casos de todos los capítulos seguidos, todos. En un día, a lo mejor. En un fin de semana. son domingo a lo mejor, ¡pah! Todos, directamente. Me encanta esa serie. Me encanta cómo lo hicieron, me encanta el guión que tiene la serie, porque no te lo esperas. No te esperas, me refiero, el tipo de relación que hay entre los personajes, el tipo de situaciones que viven, el comportamiento de ciertos personajes, ¿no? Me encanta, me parece estupendo. Y además, Drácula es el bueno. Vamos, yo en esta serie lo que pienso es eso. Mata a todos esos cabrones, porque te ponen a los humanos como unos auténticos hijos de puta. Entonces dices, no, es que se merecen que Drácula los mate. O sea, que yo soy del Team Drácula. Me habéis spoileado la serie. No, pero Oscar no, el primer capítulo ya sale Drácula en el primer fotograma. Creo que el primer personaje que sale es Drácula. De hecho, sí, Jorge, es el primer personaje. O el segundo, pero sí. Bueno, pues hasta aquí las noticias de los oyentes de hoy. Ya sabéis que para participar no tenéis más que mandarnos un mensaje a jorge@complejolanda.com. Y aquí un detalle que quiero comentar, ¿vale? Hemos tenido varias equivocaciones esta semana de personas que me mandan a mí el Solz y no Solz. Solz y no Solz sería a bonoman@complejolanda.com. Todos los que tengáis comentarios, preguntas, cosas de ese tipo, nos lo mandáis a esa dirección. bonoman@complejolanda.com. Y los que tengáis noticias, nos la mandáis a jorge@complejolanda.com. De esta manera, pues podemos gestionar un poco mejor las cosas, porque son secciones diferentes. El solcino solo lleva David, las noticias las llevo yo. Y así, pues evitamos problemas y nos aseguramos de que vuestros comentarios lleguen al sitio adecuado. Y bueno, pues lo dicho, que queréis mandaros una noticia, jorge@complejolanda.com, con un comentario por vuestra parte y la fuente de la noticia. No sé, es importantísimo que nos mandéis la fuente para poder comprobar que esa noticia es real. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la noticia de la semana, pero antes han surgido cosas y yo le quiero preguntar a Oscar, ¿cuál es tu noticia de la semana? Pues mira, la noticia de la semana, a ver, yo me enteré de primeras de fuente oficial, que es un tuit de Electronic Arts Star Wars, pero por lo visto ese tuit lo tuvieron que lanzar debido a una filtración, y el tema es: se ha anunciado Star Wars Squadrons. Brutal. Y el lunes tendremos tráiler. ¿Qué pasa? Yo estaba ya haciéndome pajas por la casa y al entrar aquí a hacer el programa, Dab me pone por el Discord: ojo, que puede que sea un juego multijugador. Y entonces la hostia que me ha dado ha sido gigante. Gigante. Bueno, que tendría, ojo, que tendría una campaña cortita, es lo que han dicho. Sí. Pero que eso sería un, como Battlefield, vamos, por ejemplo. Fuerte componente multijugador. Se llama, claro, Star Wars Squadrons, en plural. Sí, Squadrons. Eso es una pista. Eso, claro, es un palo, ¿eh? La hostia ha sido gorda. Pero aún así puede molar. Mira, justamente esta semana con el Plus dieron el Battlefront 2. Son pistas, Oscar. Y obviamente es un juego multijugador y una campaña de 6 horas. Tenía la cuenta fake con los 14 días gratis desde hace años por poner. Y bueno, como que me quería pasar la campaña, pues bajé el juego. Jugué la campaña y me gustó bastante, mucho más de lo que esperaba. Es una campaña muy chula. Si este juego con un componente multijugador tan grande tiene una campaña chula y tal, pues mira, vale. Pero claro, yo quería algo tipo Rogue Squadron y parece ser que no va a ser así. Bueno. Pero bueno. Expectante, sigo bueno, todavía, a ver, Oscar, por el tráiler del lunes. Tú espérate. Dime. Porque es que a lo mejor es la caña igual, ¿eh? Quiero decir, aunque tenga un fuerte componente multijugador, pues a lo mejor es una cosa que llega, lo pruebas y dices, ¡guau, esta mierda me mola! Sí, puede ser. Te quiero decir con eso, fíjate que tú no eres sospechoso de ser anti-multiplayer totalmente. Ahí tienes Apex Legends, ¿no? Que es un juego que está bastante caña. Sí. Bueno, si me gusta, me quedo. Claro, claro. Me tiene que gustar, obviamente. Evidentemente. Yo no le cierro la puerta, ¿eh? No sé, pensando en este juego en multijugador, pues me viene a la cabeza Y si es como estos, como el War Thunder o tal. El War Thunder yo jugué algo, está chulo. El juego es un semisimulador, ¿no? O sea, es un arcade con algunas cosillas muy leves de simulación que lo hacen más divertido, ¿no? Entonces está chulo. Un juego así, semisimulación de naves de Star Wars, puede molar. Aunque yo prefería un juego single player, la verdad. Claro. Pero bueno, oye, no le cierro la puerta, ¿eh? Porque a mí todo lo que sea manejar naves me mola. Y más si son naves de Star Wars. Una cosa. Hace tiempo ya, incluso en la beta que había salido, el manejo de las naves en los Battlefront es una puta mierda. Sí, es una basura. Así de claro. Pero sí, siempre lo fue, ¿eh? Quiero decir, claro, ¿qué pasa? Que el envoltorio es bonito y lo que estás viendo visualmente es la caña, pero joder, el juego es un horror. Jugar eso es un horror. Y los controles naves, rarísimos. Decir, sí, las naves, claro. Porque las naves. El resto es la hostia. El resto está bien, sí. Vale, pero sí, tienes razón, Oscar. Las naves son un despropósito total. ¿Cómo se maneja eso? Sobre todo si juegas con teclado y ratón, ¿eh? Bueno, yo esa aberración ya no la he hecho. No, hombre, pero tú imagínate, juegas en primera persona, por ejemplo, y juegas en teclado y ratón, pues porque apuntas mejor y disparas mejor, ¿sabes, Oscar? Y de repente te subes a una nave y dices, mierda, tengo que coger el mando, porque esto es infumable. Es totalmente injugable, es asqueroso jugar así. Bueno, pues esta es la noticia de la semana de Oscar, y ahora nos vamos con la noticia de la semana de Complejo Holanda. Y la noticia de la semana... Espera. Vale, ya está. Lo estaba esperando. La noticia de la semana es que Sony ha presentado PlayStation 5. Ha presentado PlayStation 5 y ha hecho, la verdad, una presentación muy buena. O sea, yo creo que no hay queja. Bueno, hay un par de detalles que a lo mejor podían haber hecho mejor, ¿no? Como el tema de la retrocompatibilidad, que no tuvieron ningún comentario a este tema. Pero en general, es que yo creo que es una de las mejores presentaciones de una consola que hemos visto en años. Sobre todo recordando que últimamente las presentaciones de consolas suelen ser accidentadas. Es decir, a veces alguno explica su consola y la gente no lo entiende bien, otras veces no te enseñan juegos, etcétera. Y yo creo que Sony ha estado muy bien, muy equilibrada. Así que vamos a comentaros muy brevemente pues lo que ha ido presentando. Si queréis pararos en algún punto concreto, pues me paráis en el momento. Y lo comentamos, ¿no? Bueno, en primer lugar, no voy a ir por orden, bueno, igual más o menos, empezaron con el Grand Theft Auto 5, que tendrá versión de PlayStation 5, es un juego que ya ha vivido tres generaciones. Grand Theft Auto 5. Es la tercera generación en la que sale Grand Theft Auto 5, ¿no? A ver, Jorge, yo creo que esto da para un programa entero. Esta noticia da para un programa entero. Es tremendo. Porque es acojonante. A ver, a día de hoy no sé si llevará 80 o 90 millones de copias vendidas. Yo creo que va a llegar a las 200 millones de copias en la siguiente generación. Es que la gente se lo va a volver a comprar. Hay un montón de usuarios todavía en GTA Online. No sé, la gente compra el juego, se lo tira y lo vuelve a comprar. Debe hacer así una cosa así. O tener infinitas copias. Porque es que es rarísimo. Sí. Porque es un juego que se jartaron a vender en la generación de 360 y PS3. Y seguirán vendiendo. Sacan la versión de PC y la remozada para consolas y se jartan a vender otra vez. Y ahora lo volverán a hacer. Y lo que sucede es que además lo que le interesa ahora mismo a Rockstar es sobre todo vender el tema del online. Que están generando pasta con el tema del online. Funciona muy bien. Y claro, le está dando una vida al juego brutal. Y es lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, más cosas. Han presentado un nuevo Spider-Man Miles Morales, que llegará para PlayStation 5 en 2020. Han anunciado un nuevo Ratchet & Clank, el Ratchet & Clank Rift Apart, que aquí ya vemos nueva generación plena. O sea, se vio un juego pues que juega con el tema de... Y aquí es donde lo hablábamos en el directo, porque estuvimos en directo hablando de esto, viendo esto, Oscar, Víctor y yo. Y lo hablábamos en el directo, que tiene la mecánica de que pasas portales y acabas en otros mundos, ¿no? De manera muy instantánea, sin tiempos de carga, ¿no? Y ahí es donde se va a ver, pues, el tema del disco duro, en este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es un poco este juego pretende aprovechar esa habilidad de la consola, ¿no? Por así decirlo. Bueno, luego teníamos el Project Athia, que es un nuevo juego exclusivo de Square Enix para PlayStation 5. No se vio mucho, simplemente pues un par de imágenes y tal, pero pinta bastante bien. Yo creo que convendría, Jorge, que en cada juego digamos lo que tengamos que decir, porque si no luego no nos vamos a acordar de final. Vale. Claro, pues, claro. Pero no, yo quería que me detuvierais. Cuando... Sí, pero a veces cortarte nos da pena, hombre. Sí, es complicado. Quería puntualizar que hoy justamente leí una noticia de Spider-Man Miles Morales. Según Insomniac, es un juego independiente. Sí, yo quería entender eso. Por el trailer. Ayer hablábamos de una expansión standalone. Pero bueno, igual esto es más que una expansión, es un juego completo, vaya. Es para Play 5, ¿eh? Sí, correcto. Correcto. Y bueno, sobre Ratchet, ¿queréis decir algo? Bueno, a mí es una saga que yo siempre he pasado muy por alto, no sabría qué decir. A mí lo que básicamente se ve bien y ya está, no sé nada más. Me impresionó bastante de Ratchet, me pareció una pasada lo visto, ¿eh? Muy al nivel de lo que nos tiene acostumbrado esa saga, que es la excelencia técnica. Y en este caso se vio mogollón de bichos en pantalla y también saltos de entorno. Ultra rápidos, que yo imagino que es utilizando un poco a raíz del asunto este del famoso disco duro, ¿no? Cambia de entorno, vamos, a toda leche. Y claro, pues supongo que es una de las cosas que es capaz de hacer PlayStation. Si ese juego es de lanzamiento, que no lo sé porque las fechas son los padres, pues si ese juego es de lanzamiento, es un pedazo de juego de lanzamiento, la verdad. O sea, una cosa tremenda. Hay una fuente que comenta, nos lo manda el señor Poposki, una fuente que comenta que lo de Miles Morales es una especie de remaster del juego original, pero con una expansión. Pero bueno, yo creo que está un poco en el aire, ¿eh? O sea, yo creo que eso lo ha desmentido Insomniac, por lo que estoy leyendo. No desmintió eso, desmintió que no fuera un juego standalone, es decir, un juego en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que bien podría ser es una especie de remaster de antiguo más lo nuevo y que te saquen como lo nuevo, ¿sabes? No ha dado muchos detalles Insomniac, simplemente han dicho es un juego standalone. Entonces está un poco debatido el tema. Os leo un titular muy claro. Spider-Man Miles Morales es un juego independiente, no un remaster, aclara Insomniac. Pues eso. Yo es que creo que el título de esta noticia es que bastante claro, ¿no? Yo creo que debemos esperar, porque me veo muchas cosas contradictorias, ¿no? Y bueno, pero por el título de tu noticia parece que eso es lo que debe ser, ¿no? Sí, seguramente es algo que comentaba Oscar. De todos modos, mañana o pasado sabremos más, ¿no? Porque ahora mismo hay medios que afirman que no, otros que sí, bueno, en fin. Es un poco... Ojo, otra cosa es que después venga Sony y te haga un bundle con un remaster de juego original más esto. Pues eso sería una maravilla, Oscar. Bueno, eso ya sería un pack muy bueno. Sí, sin duda. Pero vamos, en principio esto es un juego nuevo y no es un remaster de juego de PlayStation 4. Muy bien, gracias por aclararlo. Luego veremos lo que pasa. Luego, igual nos están mintiendo en toda la cara y no pasa nada. Pero vamos, no creo. Una de las cosas más potentes de la noche, o al menos para mí, fue el anuncio de Gran Turismo 7, en el que enseñaron un primer trailer con gameplay, que es una pasada. O sea, es una pasada la iluminación y tal, o sea, es un juego de nueva generación, chulísimo. Y salió el propio Kazunori Yamauchi para anunciarlo. Y importantísimo, vuelta a los orígenes. Ese modo carrera con el mapa en el que tú escoges a dónde ir, los concesionarios, mejora de vehículos, etc. Es un Gran Turismo, pues con numeración como los de toda la vida, ¿no? Luego tenemos un nuevo juego, una nueva IP que se llama Returnal se escribe, que es un juego de ciencia ficción y de acción para Play 5, que va de una tía que está como entrando en un planeta, ¿no? Y es como una ida de olla muy rara, ¿no? Porque entra en el planeta, aterriza, todo bien, pero luego vuelve a estar en la nave y vuelve a entrar y se repite la misma historia. es como si jugara con su mente. Es una cosa muy rara, pero muy chula. Y como digo, es una nueva IP y es un juego de estilo de acción. Echadle un ojo porque mola mucho. Es de lo, me pareció de lo más interesante que sacaron y no es poco. Project Athia, os habló antes de él, es un exclusivo de Square Enix para PlayStation 5. Se nota que es un proyecto que está empezando todavía, ¿no? Porque se llama Project, todavía no es nombre completo del juego, ¿no? Pero va a ser exclusivo. Square Enix vuelve a lanzar un exclusivo para Sony. Luego anunciaron también un nuevo juego de Sackboy. Sackboy es el protagonista del Little Big Planet y se llama Sackboy A Big Adventure, que es un juego pues de aventura, ¿no? Un estilo Mario y con cooperativo de hasta 4 jugadores. A mí me recordó mucho al Mario 3D World y bueno, la verdad es que pinta chulo ese juego. ¿Quieres comentar algo sobre alguna de estas cosas? ¿Seguimos? Seguimos. Pues luego anunciaron un juego que nos sorprendió a todos. Esto lo podéis ver en el gameplay del otro día. Bueno, gameplay. En el vídeo del otro día, el streaming que hicimos de la presentación, que fue el Kina. Kina Bridge of the Spirits. Es un juego de aventura, ¿no? Que además se salieron a comentarlo dos de sus desarrolladores, que comentaban que ellos venían del mundo de la animación. Y bueno, la verdad es que a nivel visual es una pasada este juego, sobre todo los entornos. Nos impresionó muchísimo. Óscar. Sí, a mí este sí me llamó la atención. Fue uno de esos juegos que creo que tiene más mérito de lo que vimos ayer. Porque es un juego totalmente nuevo, visualmente es brutal, artísticamente es una maravilla. Sí. Se nota que esa gente, como dices tú, viene de las animaciones porque por el vídeo parece que va todo fluidísimo y con unas animaciones muy buenas. A mí ese me pareció lo más bruto visualmente de la presentación. A nivel visual quizás lo más next gen, bueno, que hemos visto, ¿no? Junto a otro juego por el final, vale, que luego ya hablaremos de él, pero este juego me pareció una pasada, sobre todo pues eso, a nivel de esa ambientación, el arte, las animaciones, todo esto. Bueno, luego presentaron el primer gameplay de Oddworld Soulstorm, este juego que ya estaba súper anunciado, lo hablamos mucho en el programa, la nueva entrega de Oddworld, que es un juego multiplataforma, pero creo que va a salir primero en Play 5, al menos en consolas, y han presentado este gameplay, salió el propio Lorne Lightning, el creador de la franquicia, pues comentando un poco de cómo iba a ser el juego, y nos enseñaron este gameplay que ya os digo, si os gusta el mundo de Oddworld, echarle un ojo porque está chulísimo. También IO Interactive han anunciado un nuevo Hitman llamado Hitman 3 y bueno, este también se espera que sea multiplataforma y ahí también han enseñado un trailer bastante extenso del juego. Por cierto, una cosa que quiero apuntar de Kina es multiplataforma, ¿eh? Ah, es multi. No sale solo en PS5, sale en PC y también en PS4. Ostras. Obviamente supongo que el vídeo que vimos era de la versión de PS5, que tendría más sentido, pero es un juego multiplataforma, de plataformas de Sony más PC. Curioso. Y bueno, luego presentaron lo siguiente de Shinji Mikami, Ghostwire Tokyo, que es la primera vez que enseñan un gameplay de este juego. Este juego creo que también va a ser multiplataforma, si no recuerdo mal, y que se ve muy chulo. Es una... La verdad, es una idea muy interesante. Es un juego en primera persona en el que estamos en Tokio y aquí entran en juego pues tema de tecnología, espíritus, etcétera, ¿no? Es una cosa extraña. Tira más por la acción más que por el terror, pero es una especie de acción con suspense, con cosillas pues muy al estilo de Shinji Mikami, ¿no? Al menos lo que han enseñado en el tráiler. A mí me pareció alucinante. La verdad. Es muy, muy chulo, muy chulo. Es como que tenemos poderes, como magia, ¿no? Que lanzamos con las manos y tal, está muy guay. Pero lo que me encantó de este juego es que dentro de esa cuestión, que parece, pues, una especie de esos poderes, a mí me recordó una especie de mezcla entre Bioshock y, no sé, esos poderes que tiene, como relacionado con el folclore japonés, los yokais y todo esto. La verdad es que pinta guay. Y me encantó la ambientación de Tokio. Porque realmente es como estar en Tokio, real. Es decir, tiene un nivel de detalle muy bueno. Hasta ahora solo he visto en juegos como sagas como Yakuza y tal, ¿no? Y bueno, este, como comentaba, multiplataforma, bajo el sello de Bethesda. Y imagino que veremos más próximamente. Es uno de esos juegos, perdona Jorge, uno de esos juegos raros que gusta, que entra por los ojos, que sí. No sé, ves que tiene algo que te llama la atención. Yo creo que aunque va a no sabes muy bien lo que es porque estás viendo una fumada importante, pero tiene buena pinta. Yo creo que ese juego va a ser especial, que va a ser refrescante. Y más cosas, luego tenemos el Astro's Playroom, que es un juego de este muñequito robot de Sony, que no sé muy bien en qué salía, pero bueno. Era una especie de juego también, recordaba un poco a los Mario, ¿no? De una aventura en tres dimensiones y tal, de plataformeo. Luego, este fue una de las grandes sorpresas de la noche, bueno, flipamos bastante con esto, que es el anuncio de Demon's Souls Remake, que esto es lo que estaba haciendo Bluepoint, o sea, era lo que realmente estaba haciendo, se había rumoreado bastante, pero bueno, ninguno de nosotros nos lo creíamos exactamente el rumor, ¿no? Porque nos parecía un poco imposible que lo fueran a sacar, y efectivamente sí, Demon's Souls Remake, esta vez From Software no está implicado, pero tenemos un remake de la mano de Bluepoint, y creo que es una de las cosas más chulas que han enseñado ayer. O sea, sí. De los tres más potentes que han enseñado ayer, ¿no? Más cosas. Teníamos también otro juego, Deathloop, que es lo nuevo de Arkane Studios. Y este juego, pues, recordó mucho, pues en general, los juegos de disparos de Arkane Studios, sobre todo por este tema de la obsesión por una ambientación muy concreta. En este caso, la ambientación es muy, digamos, setentera, ¿no? Finales de los 60, principios de los 70. Es el estilo visual que tiene, las ropas de la gente, todo esto, ¿no? Ojo, y fue muy interesante este gameplay, ¿eh? Es Arkane Lyon. Me parece que no es el estudio principal de Arkane, así que podemos esperar otra cosa por parte de... Bueno, ellos, los de Arkane, últimamente estaban trabajando en los juegos de 2 en 2. Recordar la época en la que estaban con Dishonored, Prey... Sí, es verdad. Cosa más. Pues nada, pues habrá que estar pendientes de si se lanzan algo más. Pero desde luego este no es un juego menor, es un juego que tiene muy buena pinta. Así que échale un ojo. Además es una cosa súper rara y súper loca. Y eso. Más cosas. Este es otro de los grandes anuncios potentes de la noche, que es Resident Evil 8. Se llama Resident Evil 8 Village. Y bueno, pues... Es en primera persona de nuevo, muy continuista con respecto al 7, pero obviamente con un aspecto visual superior. O sea, tiene una pinta brutal este juego, ¿eh? Hay una parte en el tráiler en el que se ve un viejo, ¿no? Que te pega un susto y tal. Y la cara del viejo me pareció brutal. O sea, parecía real, o sea, era una pasada lo bien hecho que estaba. Sí, sí. Óscar. Wow, aquí hay mucho que decir. Sí. A ver, de primeras, creo que todos dijimos Resident Evil 8 apenas viendo dos imágenes. Yo creo que en una de ellas dije, mira, esto es muy Resident Evil Engine. Seguro que tiene que ser por mis cojones el Resident 8 tan barruntado. Y al final, pues sí, luego otras cosas que hay que comentar es... Lo de Chris, lo de Capcom con los diseños de Chris es una cosa ya que roza el absurdo. en el siguiente, le han vuelto a cambiar el diseño en el siguiente, a un estilo más antiguo. En el siguiente lo van a poner no rubio y con el pelo largo. Pelirrojo, sí, porque el del 7 es medio rubio. Yo no sé a qué viene lo de el cambio tan radical que hay en el Resident 7 y ahora volver a un estilo... No tan enorme, pero sí con la cara, las facciones de... ¿Sabes qué pienso yo? De otros, claro. Resident. ¿Qué? Que no atiran con lo que quieren, con este personaje. Porque si te fijas, por ejemplo, Leon y Claire no cambian mucho de un Resident Evil a otro. Pero este personaje sí, ¿no? Es como si estuvieran en una búsqueda constante de encontrar lo que quieren para que gane carisma el personaje. Pero ahora volviendo al estilo, bueno, la cara recuerda mucho a Resident Evil 5. solo que sin estar tan mazado y un poco más mayor. Pero entonces no entiendo ese cambio radical que vimos en Resident Evil 7. Es un poco absurdo. Sí, la verdad es que bueno. Sí. Y otra cosa, por lo que leí hoy, parece que pasan 7 años, 8 años respecto a Resident Evil 7. Volvemos a controlar a Ethan, el protagonista del 7. Vuelve a ser en primera persona, bueno, en fin. Todo muy buena pinta. Pues sí, este es uno de los grandes juegos de esta presentación. Y otro juego, una sorpresa, entre comillas, es una nueva IP de Capcom que se llama Pragmata. Y que al principio pensábamos que iba a ser un juego de Kojima, más que nada porque el personaje protagonista se parece muchísimo a Ludens, el del logo de Kojima, sí, Productions. Es verdad. Y el estilo ayer, era muy Kojimada, ¿eh? Ayer leyendo Twitter después de la presentación, incluso hoy, yo creo que medio planeta pensaba que eso era un juego de Kojima. Sí, es que... Porque he visto un montón de comentarios en plan de que esto es género Kojima y cosas así. La Kojimada. Es que lo parecía. De hecho, parecía totalmente. Sí, en el directo incluso dije yo lo de no sé si me estaré comiendo spoilers de Death Stranding. Sí, exacto. Por si era una segunda parte, pues no sé. Pero, Oscar, muy buena, pero fíjate, pinta, que en el tráiler, bueno, es un astronauta con un traje muy tecnológico que recuerda, como decimos, a Ludens, que está con una niña y, bueno, pasan muchas cosas raras y acaban en la luna. Y es que, de hecho, el background que habían creado para Ludens en Kojima Productions también era de acabar en la luna, ¿no? De que el tío estaba en la luna, ese astronauta, ¿no? Entonces, como que tiene muchas cosas similares, pero al final, pues parece ser que es la nueva IP de Capcom, que no tiene nada que ver con Kojima Productions. Hay tres opciones. Bueno. La que más me gusta a mí pensar es que es Shinji Mikami, que ha vuelto a Capcom y está haciendo un Mikami a Kojima. La segunda que más me gusta pensar es que Kojima en realidad nos está engañando a todos y ahora trabaja para Capcom y está haciendo este juego, porque no nos han dicho qué estudio desarrollador lo está haciendo ni qué gente lo está haciendo. Y eso es verdad. Y la tercera posibilidad, que menos me gusta, y esperemos que esto no sea así, es que sea un estudio de Capcom que no tiene nada que ver ni con Kojima ni con Mikami. Por cierto, pues... una cosa, a mí hay un hecho que pasa en el vídeo que me recordó al show de Truman. De repente el personaje está mirando hacia la luna, la va a romper y caen como unos cristales, si no recuerdo mal, y aparece un satélite. Digamos como que el primer escenario, que es una ciudad, como si fuera un escenario en donde gente podría vivir engañada, por así decirlo. Podría ser muy interesante, la verdad. Podría. O sea, es que realmente es tan raro que cabe... Da pie a muchas teorías, ¿no? Bueno, y el último juego presentado, también hubo otras presentaciones de juegos menores, indies, muy chulos, y que merece mucho la pena verlos todos, pero no tenemos mucho más tiempo para hablar de este tema. El último juego presentado fue Horizon Zero Dawn 2, que este fue una gran brutal sorpresa. Y que probablemente es el juego a nivel visual más potente de lo enseñado ayer. O, si no el más potente, pues junto con el que habíamos visto con el Kina, pues por ahí andan, ¿no? Es que es impresionante este Horizon Zero Dawn 2. Y se llama, el sobrenombre es Forbidden West, que se supone pues que vamos a viajar a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Sí, y bueno, pues si se ve 8. Si se ve un 10%, lo que se vio en ese tráiler va a ser una cosa brutalísima. Sí, va a ser muy brutal. Entonces, bueno, yo os recomiendo que le echéis un ojo porque es impresionante, impresionante lo bien que se ve ese juego. Y además está el Star System, está el actor que hace de... que se llama? Es Bryce en Fringe y también es el negro de John Wick. Es el negro de Continental de John Wick. Exacto. Y bueno, pues... Star System. Pues eso, Star System. Y bueno, y por último, lo último que enseñaron fue la consola. Que la consola, bueno, no es la consola más bonita de Sony, ¿vale? a ver, mucha gente quedó como decepcionada. Los trolls que odian a Sony se pusieron a rajar de la consola, Pero al final, pues la consola es un mueble, lo que importa es lo que tenga dentro del catálogo, pero sí es verdad que es bastante fea. Parece un router, parece un ordenador de Alienware, pre-made, ¿no? De estos ordenadores que compras ya hechos, da esa sensación. Y esta consola va a tener dos packs diferentes. Estará la consola con lector y la consola sin lector, pero esa consola sin lector tendrá un disco duro más grande, ¿no? También enseñaron que va a haber un mando a distancia, va a haber una cámara 3D, creo que es una cámara 3D, tiene dos camaritas, imagino que es para pillar sensor de movimiento, ¿no? Y los auriculares oficiales, que son una tochada, súper bonitos y tal, y eso. Pero bueno, eso, lo más feo, la consola. El mando está chulo, pero la consola... Oscarín. A ver, una cosa. Yo ayer dije que me pareció un diseño bastante macarrilla. Y que lo es, a ver, se aleja bastante del estilo, digamos, sobrio de todas las PlayStation que es poco práctico, el estilo, o sea, el diseño. Para limpiarlo sí. Es complicado, ¿eh? Se va a meter mucho polvo por ahí. Se va a meter una de mierda importante, así que con el... Un pañito. Con la aspiradora y todas, de usarla. Una vez a la semana, yo creo que una vez a la semana le ponéis un pañito y guay. Sí. Sí. No, sí. Pero ahora, cuando no lo estéis usando le ponéis algo encima para que no coja polvo. Si hacen una versión en negro, completamente negra, y así tumbada, que se puede tumbar, que lo he comprobado, se salva. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando la tumbas parece como una especie de ola rara, o sea, tiene un aspecto muy mocho. Yo, tumbada, me gusta. Porque esos cuernos que saca de arriba no destacan tanto, para mal, y queda bastante chula. Tumbada y ya en negro pues sería más sobria, un estilo más sobrio. Puede ser interesante. Fíjate, sobre el tema de la forma esta tan particular que tiene y tal, a mí me han llamado la atención dos cosas. Primero, los LEDs estos azules que tiene, que a mí me parece muy macarrilla de eso de los años 2000 de los PCs con los LEDs azules y tal. Que yo creo que, por ejemplo, en la PlayStation 4 quedaba elegante porque era una franja así, ¿sabes? Muy dinámica y tal. Era una cosa así un poco más elegante. Y aquí es como, ¡buah, tío! La consola tuneada, ¿sabes? Es ese rollo. Y después, pero después hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención. Que esta es la consola más grande de Sony. O sea, y más grande probablemente de los últimos años. Esta consola es gigantesca en relación a otras generaciones. No sé si tendrá que ver con meter todo lo que hay que meter en las máquinas actuales o no tengo ni idea, pero le saca tamaño a la Xbox 360, el primer modelo, le saca tamaño, bueno, bastante tamaño a la Xbox Series X. En general, va a ser una consola tocha, ¿eh? O sea que deja de espacio. Quiero ver las comparativas. Ojo, quiero comentar una cosa sobre las luces. A ver, a mí si me pone, si esas luces tienen potencia, en plan, como las televisiones Ambilight estas de... eran de Philips, puede ser. Y me ilumina la habitación de colores, me puede ser una cosa atractiva para mí, ¿eh? Puede atraerme bastante. Como los neones en los bajos de los coches de Need for Speed Underground. Imaginaos a Oscar a oscuras, teñido él de color azul. De esa consola, ¿no? Está bien. ¿Sabéis que el mando de Play 4 en algunos juegos cambia de color según lo que está sucediendo en pantalla? Por ejemplo, en Alien Isolation está bastante chulo cuando te pita el radar, tal. Sí, sí. Imagina toda la habitación así cambiando el color, pues puede ser interesante. Ojo, dos controversias que saco ahora. Controversia número uno. El asunto de lector o no lector. Bueno, vamos a ver, esto es una cosa totalmente opcional. Evidentemente, yo creo, supongo, vamos, que costará más cara la versión que tiene el lector, porque es una pieza más de hardware que tienes que meter ahí y tal. Pero, a ver, ¿qué opináis un poco de esto, no? El tema de digital, Sony lo que ha dicho, y lo comentaron después, no, es que nosotros hicimos una versión en digital porque tenemos muchísimos usuarios, una gran base de usuarios que solo compran digital. Entonces nos parecía oportuno tener un modelo solo digital. ¿Qué opináis de esto? A ver, yo creo que el mercado puede estar repartido en un 50-50. Así que tiene sentido el movimiento. Por otra cosa, yo quiero haceros una pregunta. ¿Qué cuesta más? ¿Qué le cuesta más a Sony? ¿Meterle un lector Blu-ray a eso? o ponerle un disco duro de 2 teras. Yo creo un SSD de 2 teras, yo que creo no son baratos. El Blu-ray, ¿eh? Porque el Blu-ray le cuesta porque más. La diferencia de precio en los discos duros, hombre, esa tecnología está nueva de Sony y tal, pero no es lo mismo que un componente de hardware totalmente nuevo. Quiero decir, yo creo, supongo, que la versión con lector será más cara. Pero como vimos el otro día en la filtración esta de MediaMarkt, al final creo que era todo patraña, el Turbo SSD es una tecnología así súper militar y de la hostia, y de 2 teras, eso puede ser carísimo. A ver si la versión cara va a ser la versión digital. Oscar, ya te digo, no sé si la versión cara va a ser la del CD. O sea, vete preparándote para que esa... Vamos a ver, tú ponte en el caso peor a la hora de comprarla, ¿vale? Así ahorras suficiente y eso. Pero bueno. No, a ver, yo te quiero hacer la pregunta para aclararme. Sí, sí. Y si la versión barata es la del Blu-ray, pues mejor, tío. Claramente. Yo creo que va a ser más barata la del Blu-ray. Por eso, porque si ese SSD es de 2 teras, va a ser una bastada. O de lo caro que debe ser eso. Porque es un SSD de última generación. Hombre, el Blu-ray también es un Blu-ray de última generación. Y es un componente de hardware y una estructura en la consola específica para ese modelo. Quiero decir, no sé yo si sea más caro, ¿eh? A ver, ya digo, estamos especulando, ¿eh? Yo no tengo ni idea de cómo va a ser, sí, sí. Pero... O igual dicen, tranquilos, serán caras las dos. Lo curioso, otra cosa que puede pasar, lo curioso es saber cómo responde el mercado, o sea, nosotros. Y que podría llegar a pasar que Sony diga, joder, esto es una mierda, la versión digital nos la estamos comiendo, que os den por culo, la vamos a retirar. ¿Puede pasar? Puede ser. Con la otra no creo. Y entonces será más o menos estándar. Será en el futuro una consola codiciada. Bueno, y la otra cosa, la otra controversia que os traigo. Que esto más que sea una noticia en sí, es de gente cavilando por internet, ¿no? Y dándole un poco de vueltas a lo visto ayer. Que es que al principio de la presentación nos anuncian que GTA V va a estar también, va a tener una versión específica para PlayStation 5 y tal. Claro, aquí la cuestión está en que mucha gente dijo, un momento, ¿y qué pasa con la retrocompatibilidad? ¿No voy a poder meter yo mi GTA V de PlayStation 4 y acceder a todo el contenido normal de GTA V Online y todo esto? ¿Qué opináis de esto? ¿Qué pensáis? Alguien de un estudio desarrollador, creo que esta semana... o la anterior, comentó que PlayStation iba a tener un sistema parecido, similar al de Microsoft en cuanto a los juegos que tú tienes en Xbox y los metes en Series X. Así que yo no sé, es que Sony está muy, muy, muy hermética con todo este tema. Yo creo que ni siquiera ellos lo tienen claro del todo. Veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa con esto. A lo mejor simplemente es una idea de la gente, que es una idea equivocada, puede ser. Y que este juego, este GTA, ya vaya a ser retrocompatible junto a muchos otros de salida. Pero sí que es verdad que la presentación de ayer lo que faltó un poco es qué pasaría con la retrocompatibilidad. No dieron detalles de este asunto. Se comentó, sí que se comentó algo muy por encima en la anterior presentación de PlayStation 5, pero la gente todavía tiene esa incógnita, ¿no? Sin embargo, claro, tiene esa incógnita porque al mismo tiempo Microsoft está esgrimiendo que va a ser uno de los valores de la nueva Xbox, ¿no? Todo el catálogo compatible y demás. En fin, veremos lo que pasa. Por cierto, una cosa, yo todavía no tengo muy claro lo de la copia gratuita para usuarios. ¿Qué usuarios tendrán la copia gratuita de GTA V? ¿Los que tengan la versión de PS4? No, yo creo que a mí me parece que, vamos a ver, acceso gratuito a GTA V Online, que no es el GTA V, si, entiendo yo, todos usuarios de PlayStation 5. No, vale. Eso, vamos, yo entendí eso por lo menos. Bueno, en todo caso, rápidamente, por cerrar aquí, vuestro juego favorito de lo visto ayer, Demon's Souls para mi remake. Oscar. Demon's Souls. Hay un 3 centímetros de peldaño por encima de Resident 8. Pero para mí que está después, pero justo al ladito es Gran Turismo 7. Jorge. Pues a mí me pasa justo como a ti, pero al revés. Gran Turismo 7 y muy, muy pegado, o sea, casi igual, Demon's Souls. Bueno, lo vamos a dejar por aquí y nos vamos al foro. Han estado comentando. Tenemos a Brutal Vomit. Buenas Pokenoches. No soy de Pokémon. El único que he disfrutado realmente y hasta ahora, de vez en cuando lo rejuego un poco, es Pokémon Rojo. Desde allí no he tocado otro de la saga, así que supongo que tengo que enterarme de muchos cambios. Intentaré seguirlos hoy en vivo hoy, aunque esta tarde toca ponerse el traje protector y salir al yermo para hacer unos trámites. Si no, ya los escucharé en diferido. Que tengan buen programa. Tenemos a Denis el Azul que dice: Dun noches a todos, pensaba que no habría programa esta noche porque habéis tardado mucho en hacer el anuncio. Es que, a ver, te lo especifico. Jorge y yo estamos con un tema familiar de carácter urgente y esta semana pues está siendo complicada. Dice: mañana toca madrugar, así que no estéis hasta muy tarde. O estadlo, escucharé el final en diferido, a menos que los borrachos den la lata. Porque aquí los bares no respetan nada, ni distanciamiento, ni que los vecinos duerman. Y del sentido común ya ni hablemos. Ya que vais a hablar de Pokémon, que no falte mencionar la serie animada de capítulos cortos protagonizada por los líderes de gimnasio. En esta no sale Ash. El capítulo de Judith Bea me parece épico. Se lanza con sus Pokémon a luchar contra otros Pokémon. Sí, ella también. Y entrena artes marciales con ellos. Además, la calidad de animación está muy por encima de la serie regular. Claro, porque estos son ovas. Y le meten más caña. Y nos deja pues algunos gifs del asunto. Morfeo78, que nos dice: buenas noches, chicos. Supongo que hoy el tema principal estará en la presentación de la nueva consola de Sony. No todos los años tenemos semejante placer. De la presentación me quedo principalmente con dos cosas. El diseño me mola, pero una vez sabidas las dimensiones de la consola, lo veo excesivamente grande. E incluso más grande que Series X. No todo el mundo tiene dónde meter semejante torre en su salón. Eso por un lado. Y lo segundo que me quedo es con los gritos de Oscar cuando salió Demon's Souls y Horizon. Gritaba como un youtuber post-millennial. Se ve que estaba emocionadísimo. Un saludo a todos. Por cierto, ¿se sabe algo de la retrocompatibilidad con PS4? Precisamente lo comentábamos ahora, no se sabe nada de momento, ¿no? Aunque sí que sí dijo Sony que a lo largo de este año tendríamos muchas más noticias de PlayStation 5. Así que bueno, esperemos que nos lo especifiquen. PHF Ceramic, que dice: si esta escala es real, o lo más aproximadamente real, se confirma que PS5 será más alta que Galindo. Bueno, y nos pone una imagen que sale de YouTube, de una persona que cogió la escala de normativa del USB y manteniendo esa misma escala puso fotos de varias de las consolas, pues manteniendo esa escala, esas proporciones, teniendo en cuenta las proporciones del USB, ¿no? Y bueno, sale la PlayStation 5 como la consola más grande entre PS3, PS3 Slim, PS4, PS4 Pro, Xbox Series X, Xbox One X, Xbox One, Xbox 360 y Xbox 360 Slim. O sea, sería la consola más grande de los últimos años. Y por último, último comentario que leeremos hoy, por ahora, es de Poposki, que dice: en lugar de gastar energías en estas entregas, deberíais gastarlas en otros juegos más decentes. Bueno, Poposki critica Pokémon. Dice: la verdad, como jugador de Pokémon que jugó todas las entregas, sin lugar a dudas puedo afirmar que son de las peores de la franquicia. Ojalá Game Freak espabile y mucho, que estas últimas generaciones de Pokémon van de mal en peor. Atentamente y con mucho cariño, Popos, un fan de Pokémon muy cabreado, por si aún no quedaba claro. Postdata, Game bueno. Freak, espabilad de una condenada vez. Bueno, esta es la opinión de Poposki. Yo tengo mis diferencias con la opinión de Poposki, como veremos en este análisis, en donde destacaremos las cosas, desde mi punto de vista, más positivas y más negativas de este juego. Y ahora sí, nos vamos con un poquito de música y muy atentos, porque tenemos, ya sabéis, el concurso que anunciaba Jorge antes, concurso de... Bueno, podéis ganar un bundle de mogollón de juegos independientes, y es concurso de Nix, así que muy pendientes. Aprovechad esta pausa musical para poneros los nicks y volvemos enseguida. Y seguimos aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis podéis escuchar todas las semanas a través de nuestro canal de Twitch en directo a partir de las 10 de la noche de la Peninsular Española. El Complejo Anda, todo junto en Twitch. Estamos también en redes sociales, arroba Complejo Anda en Twitter, el Complejo Anda para Facebook, también para PlayStation Network y para Xbox, donde somos... Perdón, y también para Steam, Xbox y Steam, donde somos mentores además en Steam. Podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com, en iTunes, en iVoox y también lo podéis escuchar en Spotify. Y estamos en YouTube, donde emitimos directos y muchos otros contenidos todos los días prácticamente, o casi todos. El canal se llama El Complejo Anda TV y además podéis ver nuestra retransmisión de la conferencia, bueno, el evento de Sony que pudimos ver ayer. Así que si queréis ver nuestras reacciones en directo lo podéis hacer a través de nuestro canal de YouTube El Complejo Anda TV. Estamos también en nuestra comunidad de Discord y atentos porque empieza el concurso de Knicks. A ver cómo os lucís. Vamos allá. Vamos a ver. Tenemos conectados ahora mismo a... Anchoas, Poposki, 10 años, chaval, búscate la vida. Fan Kaike, Kaine, perdón. Aideo Coñoa Fan, Abdulito, Adrián GP, Alex Cremento, Ángel, Anticuno que va y dice. Articuno que va y dice. Muy bueno. Artorias Patra Querida, 2087, Bono Mató la Porra, Calzoncillo Azul de Bonoman. Captain Harlock, Carmack, te fundo en programar. Joder, la gente se vive muy arriba, Colme, 1512, Col 92, 4 cuádruple 2 cuadrados, cuadro. Vamos a ver, esta frase, 4 cuádruple 2 cuadrados, cuadro, no tiene sentido. Es decir, si vas a poner un trabalenguas, como siempre me pones, joder, que tenga sentido. No pongas palabras random que suenen parecido. Pero sí, a Oscar le hace mucha gracia eso. Tenemos a Cigna, Dap1, DamMacUlo, Dani88DGA, DaviGG. También tenemos a debajo de la Beto, te la meto. Vale, está bien. Diego Van Allen. Dogo Argento, Dorkan, Ducha, el muchacho 30% más educado, el pollo diablo, el flequillo de Gaspar. El flequillo de Gaspar, el Ronk, el puchero festero. Estoy viendo pocos nicks de temática Pokémon. Tenemos también a Ersolid, Epifight, Fideo Kojima, Francis00, Frankieki, Free, Frostis, Gaspar es Hitman. Gaspar, te elijo a ti. También tenemos a Gaspar Minilla, Gasparosaurio, Gaspirina para el coronavirus, Gerardo de Magias, GGU Gabriel, Glackiem, Gochus, Golfeando con Palancas, Gormogoden, Gran Pollamón. Bueno, este se ha equivocado. Y no es Digimon, es Pokémon. En Pokémon no hay ningún Pokémon que acabe con Mon. Eso es de Digimon. Jorge está muteado. Tenéis que documentaros un poco antes de poner el nick. Tenemos también a Good Souls, Hamburguesa, Happy Boy, Henry McTag, Jacento, HK1998DX, Ignacio C86, Inode, Ino, Izalit, Jaspar con J, Javier Irache, Jesús N7, John Arizona Matrix, John Landa, José Arcángelus, GP1988, Juan Chechucha, Juasjo, Kazan, Kazu, Kenta, Koji Man, Kirion, La Pantoja, La Prosperidad de Oscar, La Prosperidad de Oscar. Iba a salir a leer La Prosperidad de Gaspar. Joder, es que suele ser el foco, tío. Es que suele ser el foco. Esta semana la guardia abajo. Ha sido próspera, sí. Sí, sí. Y la semana que viene, si hay más Effect Trioli, ya es el mejor mes de... De la historia. De la historia. Tenemos a Mel. De la historia de 2020. También tenemos a Miguel Friki Binómico. Monocazoide es del tipo Holanda. Morpeco que te meto. Mr. Reaper. Murphy, MXRCK, Nagashi, Neabluz, Neblez, no sé cómo se escribe Cthulhu, Omega Crítico, Pechitos Magnetis, Pelo Whisky, Perichu, Pikachu, El Chispas. Jorge, esto es una referencia a la serie, El Chispas. Peter, Poposky vs. R, Pornoman 85, PS5 la distribuirá TP-Link. Tenemos a PS5 por el SSD de la Inco. Pulema de fresa, PW7, ya tardaban esas bromas, ¿eh? Raystar, Rise of the Yoraki Rebeide, Rubio de media melena pero calvo, Rude, Rude Jagler, Sid Lake, Silvertrack, Slamander 8, Soy un Metroid y Mato Gaspares, Speed Maniacs, Stegman, Su Siniestrísima Majestad, Supermercados COVID Run, Tannhausen, Taules, Temporada 9 es 1998, The Lust of Us 2, The Silvergs, ¡Tiene pelos! Tito Phil quiere una PS5, Doble navegando en SOTIPS, que es SEO Tips. Tora, Toretto 82, Toriyama 17, Trigun, Tsuki, Turpin Power, Unama Maldita, Undercore, Vespa Warrior, Víctor respira un segundo. Le voy a hacer caso. Vale, ya respiré. Sean Bello, X-Wing, Iprivers, Zacro, Zero Streaming y en Bokis Terradis no entran Mosquis. Bueno, vamos a decir ya el ganador, vale, porque si no luego se nos olvida la grandeza. Vamos a votar, Vale, mi voto en este caso va para Nick era Artículo 1 va y dice Artículo 1 que va y dice. Ese Nick a mí me pareció buenísimo, una referencia a un gran humorista nacional. Ese es mi voto. Óscar, el tuyo. A ver, ha habido buenos... ¿Qué es esa otra? ¿Voto público, eh? Sí, sí, voto ojito público. Que aquí nos mojamos, hostias. Aquí nos mojamos, eh. A ver, ha habido buenos nicks, pero solo por tocarte los cojones y que te lo haya hecho pasar mal, el del trabalenguas... No, pero aquí es nicks de Pokémon, eh. Joder, nicks de Pokémon. Exacto. Ya no me acuerdo de todos. Pues, Oscar, puedes delegar tu voto en mí y voto por el mismo. A ver, que conteste Jorge y yo voy leyendo lo que pueda por aquí, a ver si veo alguno que recuerde bien y me guste. Pues o sí. Si no, paso palabra. Por cierto, la banda sonora de... ¿Cómo era la pregunta? La pregunta era Nix de Pokémon. El Nick que te haya gustado, Jorge. Jorge estaba en otro planeta. No, estaba en otro planeta. Pero es que dijiste tantos Nick que no me acuerdo de uno concreto ahora mismo. Bueno, lo que estoy escuchando ahora mismo es la banda sonora de Lords of Thunder, que es una banda sonora tremendamente brutal en su versión de Mega CD. A ver, me había gustado mucho, por ejemplo, el de Pikachu, el Chispas. Vale, pues venga, ese puedes votarlo, Jorge. Y no sé, es que de Pokémon no encuentro tantos, en realidad. No, es que ha habido poquitos. A ver, rápidamente, voto. Ya. Pues Pikachu el Chispas. Vale, Oscar. Pikachu el Chispas. Venga, pues ha ganado Pikachu el Chispas. nos ponemos en contacto contigo para que nos facilites una dirección de correo electrónico para hacerte llegar esto. Y bueno. Y a los demás, y a los demás, echadle un ojo al bundle porque de verdad que hay juegazos, ¿eh? O sea, merece mucho la pena. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Ahora sí, nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bien, vamos con el análisis. Yo creo que además es un análisis bastante especial en el sentido de que nunca hasta ahora habíamos analizado un juego de Pokémon de novedad. Este va a ser el primero. El primero que hacemos en el Complejo Aranda y bueno, ha sido justamente un juego bastante particular porque al mismo tiempo este es el primer juego de la saga regular de Pokémon desarrollado para una consola de sobremesa. Es la primera vez que Game Freak desarrolla un Pokémon para una consola primera división, por así decirlo, de Nintendo. Hasta ahora pues han sido siempre las portátiles. Pero claro, da la casualidad de que Switch tiene esas facultades portátiles, ¿no? Así que bueno, no desentona en absoluto. Vamos a hablar de Pokémon Espada y Escudo, que llega, pues como decía, el primer juego de la serie regular para Nintendo Switch y lo hace con una serie de novedades que veremos en este análisis. Pero como este es el primer análisis de un juego de Pokémon que hacemos aquí y no necesariamente la gente que está al otro lado está familiarizada con esta saga, vamos a dar unas guidelines muy rápidas para que nos podamos familiarizar, ¿vale? La saga de Pokémon es una, en su serie regular por lo menos, tiene mogollón de spin-offs, mogollón de juegos distintos y subsagas. La serie regular se basa en JRPGs muy soft. Es decir, no es el clásico JRPG. Son JRPGs en este caso mucho más lineales, mucho más soft en cuanto, pues eso, diálogos y esos temas, ¿no? Y demás. Pero no necesariamente más soft en cuanto a sistema de combate. Este juego tiene un sistema de combate y un sistema en general de estadísticas, de los Pokémon, etc. Extremadamente complejo. Tremendamente complejo. Lo siguiente, normalmente suelen tener estos juegos historias bastante ligeras y se basan mucho en las mecánicas principales de juego. Vale, sobre todo también se basan en el competitivo, estos juegos de Pokémon. Los juegos de la serie regular consisten básicamente en capturar Pokémon, nuestros personajes jugables en combate, y subirlos de nivel y personalizar sus ataques para tratar de crear un equipo de 6 Pokémon que sea equilibrado y con el cual podamos derrotar a nuestros enemigos. La idea es que la historia del juego te sirva, digamos que la trama, el desarrollo completo del juego te sirva para montar un equipo medianamente competitivo que te permita jugar después en el postgame con otros jugadores. Desde hace bastante tiempo, el desarrollo de la historia de Pokémon en los juegos sirve básicamente para eso, pues para montarte tu equipo, aprender las mecánicas y aprender todos esos Pokémon que hay por el mundo y luego elegir cuáles son los que vas a entrenar o ir entrenándolos por el camino para que luego cuando termines pues puedas dedicarte a jugar con otros jugadores, ¿vale? Por otra parte está el tema de coleccionismo. Muchos jugadores, más que centrarse en el asunto de competitivo, que es una opción que tienes si juegas a Pokémon, prefieren optar por tratar de coleccionar a los Pokémon, conseguir capturar a todos los Pokémon disponibles en la edición en concreto. Y esto implica necesariamente intercambiar Pokémon con otros jugadores, ya que los juegos de la serie regular de Pokémon suelen salir en 2 ediciones y cada una de las ediciones cuenta con una serie de Pokémon exclusivos que no existen en la edición contraria, ¿vale? Por eso Pokémon Espada y Escudo, por eso Pokémon Rojo y Azul, ¿no? Cada edición pues tiene X Pokémon exclusivos. Y bueno, pues si quieres tenerlos todos tienes que intercambiar forzosamente, ¿no? Dicho esto, en esta edición en concreto, aparte de Pokémon exclusivos, nos vamos a encontrar con un líder de gimnasio exclusivo, ¿vale? Por resumir, ¿qué nos vamos a encontrar? A ver, en este análisis nos vamos a centrar en las novedades que traen Pokémon Espada y Escudo. Ya, para explicar los pormenores de la serie Pokémon, pues llevaría un programa entero, porque hay una serie de mecánicas que se han ido heredando de Pokémon anteriores, etc. Y hoy en día las mecánicas, podríamos decir, del metagame de Pokémon son complejísimas. Hay una cantidad de cosas tremendamente inabarcables en un análisis, así que nos vamos a centrar, ya digo, en las novedades. Esto no quiere decir que Pokémon sea un juego muy difícil, en el que sea muy difícil entrar, ¿vale? Si sois nuevos usuarios, nuevos jugadores de Pokémon. Lo que sí que quiere decir es que si queréis masterizar el juego, convertiros en auténticos expertos y ser rivales dignos en el competitivo, vais a tener que escarbar, porque este juego tiene una cantidad de combinaciones posibles totalmente absurda, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar con Espada y Escudo y empezamos con la trama. A ver, en esta ocasión la trama se desarrolla en una nueva región, una región que se llama Galar. Tal y como sucede en cada generación de la serie regular de Pokémon, se han basado los desarrolladores Game Freak en un país concreto para presentarnos esta nueva región. La región de Galar se basa en el Reino Unido. Por lo tanto, pues tanto Pokémon nuevos como las ciudades, pueblos, rutas y demás van a hacer referencia a cosas de Gran Bretaña. Y esto está bastante interesante porque mola bastante, ¿no? Ver que en cada juego de Pokémon, más que basarse siempre en Japón, que es una cosa un poco manida y tal, de muchos juegos japoneses, pues se basan en varias partes del mundo. Por ejemplo, Pokémon XY se basaba en Francia y había pues los equivalentes de ciertas cosas de Francia en el juego, por ejemplo Versalles, por ejemplo París, cuestiones así. Y en este juego de... En este juego Espada y Escudo, pues vemos algunas cosas que nos recuerdan a ciertas cuestiones de Reino Unido, ¿no? Es una cosa bastante interesante y que siempre da variedad a las nuevas entregas de la serie regular, ¿no? Claro, una cosa que se pregunta el fan de Pokémon es ¿cuándo tendremos un juego en el que se combinen todas las regiones? Eso yo creo que va a ser complicado de ver, ¿no? Pero bueno. Nuestra aventura empieza en Pueblo Yharda. Y como viene siendo habitual, la historia comienza justo en el momento en el que nosotros, el protagonista, vamos a emprender nuestro viaje Pokémon. En primera instancia se nos presenta a Lionel, que es el campeón de la Liga Pokémon de Galar, y que casualmente es el hermano de Paul, que es nuestro mejor amigo en el pueblo, ¿no? La historia comienza justo cuando Lionel vuelve al pueblo para iniciarnos en nuestro viaje Pokémon. Va a ser una especie de nuestro mentor. Al igual con el protagonista y con Paul, su hermano, va a iniciarnos en el mundillo de los Pokémon y nos va a dar nuestro primer Pokémon. Pero bueno, digamos que debido a ciertas cosas que suceden, nos desviamos un poco del camino a ver a Lionel y nos vamos al bosque Oniria, que está justo al lado, porque bueno, digamos que un Pokémon se pierde por allí y lo vamos a buscar y tal. Resulta que vamos allí y nos cruzamos con dos Pokémon lobo muy extraños, que vienen a ser los legendarios de esta edición, y que sin entender nada de qué está pasando, pues nuestro protagonista se piensa que es un sueño y seguimos, ¿no? Nos encontramos con Lionel y nos da nuestro primer Pokémon. La cuestión es que esta primera toma de contacto con Lionel pues nos inicia en lo que va a ser el recorrido insular. Veréis, para poder participar en la Liga Pokémon y tratar de ser campeón de Galar, es imprescindible haber recorrido antes el recorrido insular. Son una serie de desafíos que los aspirantes deben cumplir para ser aptos para poder llegar a desafiar a... al campeón de Galar, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, por decirlo de otra forma, es como conseguir las medallas en el resto de Pokémon. Las medallas que nos daban paso a la Liga Pokémon, ¿no? Pues es el equivalente. Lo que pasa es que en este caso, pues, el asunto del recorrido insular pues es una especie de... Es una vuelta de tuerca y nos lo hacen ver como que es el camino del héroe, por así decirlo, ¿no? La forma de llevarlo es un poco diferente al clásico líderes de gimnasio y tal, pese a que al final es lo mismo, ¿no? Pero el enfoque es ligeramente distinto y nos hacen ver pues como una aventura, un desafío que deben cumplir los entrenadores, ¿no? Y bueno, pues básicamente el desarrollo va a ser el mismo. Tenemos que ir por los diferentes pueblos, atravesando las diferentes rutas, llegar a las diferentes ciudades y en cada ciudad pues enfrentarnos al líder de dicha ciudad, ¿no? Así pues tendremos que derrotar a estos representantes o líderes principales de Galar y al vencerles pues nos darán su bendición para poder acceder al reto final, ¿no? Entre medias, y como suele suceder en Pokémon, pues se desarrolla una trama pues más trascendental dentro del mundo Pokémon en el que vivimos, protagonizada por Rose, que viene a ser el presidente de la Liga de Galar. Y no vamos a profundizar en ello para no hacer spoiler y tal, simplemente comentaré que a nivel de trama... Este juego es, durante la primera mitad del juego, cuando nos muestran las premisas, todo suena muy atractivo, la verdad es que pinta muy bien y dices, joder, este va a ser el Pokémon bueno, que nos dé una trama más profunda y tal, y todo pinta maravilloso y tal, pero el juego se va desinflando a partir de la mitad, pero de una forma radical. Tanto la motivación del villano que descubrimos prácticamente en la segunda mitad del juego, como la forma en la que se desarrolla la historia, resulta bastante decepcionante, ¿no? Teniendo en cuenta lo bien que empieza. Y este juego, a ver, vamos a ver, esta saga, salvo excepciones como a lo mejor Perla y Diamante, pero especialmente Blanco y Negro, nunca planteó historias demasiado profundas o desarrolladas, ¿vale? En el caso de Espada y Escudo, volvemos a la dinámica de historia para salir al paso. En general, las historias de los juegos de Pokémon suelen ser bastante cutres, ¿vale? Salvo las excepciones que comentaba ahí atrás. Pero hombre, habiendo empezado tan bien, te da bastante rabia que se desinfle de una forma tan brutal, ¿no? Y en cualquier caso, este no es el punto más decepcionante de Espada y Escudo, sino que, además de eso, a ver, digo que no es el punto más decepcionante porque que la historia sea floja ya es una cosa más o menos habitual en la saga. Lo más decepcionante viene con el desarrollo en general del juego, que es totalmente light en cuanto a contenido adicional y en cuanto a posibilidades de la trama. Prácticamente no hay secretos en este juego, las rutas son totalmente lineales y sin posibilidad de encontrarte caminos opcionales o cuevas opcionales, que es una cosa clásica en la saga. Y a nivel de contenido postgame, este es probablemente el peor juego de la saga, ¿eh? El peor. Algo que trataron de compensar con el área silvestre, como veremos luego, ¿vale? Yo creo que ellos, a sabiendas de que el contenido que podían ofrecer era menos, nos plantean pues el área silvestre, que es un gran añadido, desde mi punto de vista, pero que no llega a suplir esas carencias que tiene el juego. Ya digo, un juego muy decepcionante en cuanto a las posibilidades que podría tener y lo que te plantea el juego en realidad, ¿no? Y sin embargo, no todo es negativo. Una de las principales mejoras del juego son las ciudades, que aparte de ser de gran tamaño, cada una presenta una ambientación mucho más ambiciosa de lo que hemos visto en ediciones anteriores, ¿no? En este juego, ya digo, vemos unos escenarios muy variados y unas ambientaciones muy variadas que presenta una buena cantidad de zonas bastante, bastante únicas, ¿no? Claro, ¿qué sensación tengo yo con esto? Yo tengo la sensación de que el juego les ha venido grande. Es decir, que este Pokémon, por las exigencias que plantea un juego de Pokémon para una consola de sobremesa, a nivel gráfico y a nivel técnico en general, pues ha hecho que desarrollar el contenido, ellos están acostumbrados a desarrollar el contenido mucho más rápido, pues les cueste más trabajo. Y por eso nos meten en un área silvestre, que es enorme, y es la única que hay en todo Galar. Por eso las rutas son tan cortas y lineales, por eso no hay quests opcionales y demás, como sí que hemos visto en otros juegos, etc. Yo creo que eso viene por ahí el motivo, que sin excusarles, porque yo creo que es un punto bastante en contra de este juego, a mí me hace entender un poco las decisiones que tomaron, ¿no? De hecho, pues tenemos ahí dos expansiones al salir con los DLCs que pretenden pues ampliar un poco y suplir estas carencias, que veremos luego si es así. Pero bueno, ya digo, bastante decepcionante en ese aspecto. Y digamos que yo por ejemplo sí que hubiera preferido que técnicamente el juego hubiera sido pues bastante más humilde y tener pues todo ese contenido extra que sí que nos brindan otras ediciones. Aunque, en honor a la verdad, tengo que decir que desde Pokémon X y todo este contenido opcional brilla por su ausencia. O sea, cada vez han sido más y más rácanos a la hora de meter esta clase de contenido, casualmente coincidiendo con el paso al 3D puro, ¿vale? Desde que empezaron con juegos de 3D puro, el contenido ha ido de capa caída, vamos. O sea, cuesta abajo. Y bueno, no sé si los fans de la saga coincidirán conmigo, pero es al menos lo que yo percibo. Oscar. Vamos a ver. ¿A ti qué te gustan tanto los porcentajes? respecto al juego que más contenido, al Pokémon que más contenido tenía, ¿qué porcentaje pierde este? Y explícame, yo que soy completamente analfabeto en cuestiones pokémicas, coméntame qué es eso que le falta a este juego respecto a sí, los vale. Pokémon buenos, por así decirlo. Mira, probablemente el juego con más contenido, y esa es una de las ediciones, de las pocas ediciones que yo no he probado, es la edición Perla y Diamante, ¿vale? Al menos por lo que me comentaba Poski. Ese que más contenido tiene, y si tenemos que compararlo con este Pokémon Espada y Escudo, este juego tiene un, como máximo, un 40% del contenido que tiene ese otro juego. Vale, y si tenemos que ir a cosas concretas, pues mira, contenido extra son, por ejemplo, la cueva X, donde se encuentran Pokémon muy raros y además donde hay un legendario. Varios legendarios repartidos por todo el juego en diferentes mazmorras. Que haya una mazmorra opcional que solo puedes acceder a ella si has conseguido pasar estos retos determinados. Esa clase de cosas, más ciudades o más pueblos, ¿sabes? O zonas intermedias, o las rutas. Las rutas siempre son... Las rutas son esas zonas que conectan dos ciudades, ¿vale? Pues las rutas tradicionalmente siempre tenían a lo mejor alguna cueva, o eran muy largas y tenían muchísimos entrenadores rivales con los que enfrentarnos en el camino. Aquí son muy cortas. Básicamente una ruta te la pasas en pocos minutos y a lo mejor pues hay 6-7 entrenadores y ya está, ¿vale? Y había puzzles habitualmente entre las rutas para acceder. Necesitabas pues cierto tipo de movimiento para poder acceder a tal sitio. Digamos que toda esa complicación se la han saltado y es un tira para adelante este juego. Vale. Entonces, ha perdido mucho al respecto, Oscar. Pues sí, sí parece que sí que ha perdido bastante. A ver, a mí... Yo lo estoy jugando ahora. Llevo unas 7 horas de juego. Lo que pasa es que voy muy despacio porque me lié en un tema que comentarás más adelante, el área silvestre. Que me pareció una cosa muy buena de este juego. Sí que noto que va todo muy sobre la marcha. Quizá lo que no me gusta tanto de los nuevos Pokémon es que te llevan muy sobre raíles, en el sentido de que te dicen todo lo que tienes que hacer. Por ejemplo, hay una parte en la que entraba, tenía que ir a presentarme en el reto de los gimnasios, ¿no? Era una cosa muy inicial del juego. Y al lado, a muy poco espacio de la zona, había un centro Pokémon. Entonces te dicen, bueno, no, había un hotel. Y te dicen, tienes que ir al hotel. Vale, vas al hotel. Y cuando tienes que volver al reto de los gimnasios, hay un personaje que te dice, ¿quieres que te lleve al reto de los gimnasios? Está al lado, por si te pierdes, ¿no? Sí, es... tipo de cosas como, en plan, mira, no te pierdas, Y eso es una cosa que los Pokémon, al menos los que yo jugaba, no hacía falta. Al principio del juego sí que te hacían un poquito de tutorial, pero realmente eran juegos que no te trataban como si no entendieras nada, ¿no? Y es lo que he hecho un poco de menos, ¿no? Me da la impresión de que este juego está muy, muy hecho para que sigas el camino marcado y eso. Quitando eso, tiene muchas cosas, que ya comentarás, que me gustan mucho de este juego. O sea... Sí, vamos a ver. Yo comento algunas cosas negativas que tiene el juego y tal. Para mí esto es muy negativo en... Sí. En relación a otros juegos, Lo que pasa es que también os digo, este juego es un juego divertido y tiene muchas cosas positivas que veremos después, ¿vale? Por cierto, aprovecho para saludar a David, que nos acompaña ahora. Hola, David, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Hola, no quería interrumpir la exposición, Víctor, pero sí, aquí estoy. Llegué un poquito tarde, pero he llegado. Aquí está, muy bien, David. Estupendo. Vale, vamos a continuar con el análisis. Bien. Hemos dejado el tema de trama, el tema, bueno, todas estas cuestiones que comentaba, también el nivel de contenido, todo esto, y vamos a pasar a temas más jugables. En primer lugar, vamos a listar las novedades más relevantes de esta edición. Lo primero, los Pokémon salvajes. Antes, normalmente eran encuentros aleatorios como en cualquier JRPG. Tú te metías en Hierba Alta, y en esas zonas es donde puedes encontrar Pokémon salvajes, también en las cuevas y tal. Entonces ibas caminando y de repente, ¡pum!, te ha saltado el combate, como por ejemplo en Final Fantasy, los clásicos o cualquier JRPG clásico, ¿vale? Esto ha cambiado. Ha cambiado y, al igual que sucede en Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, que son unas spin-offs para Nintendo Switch de una especie de remakes de las ediciones clásicas rojo y azul, pues... Ahora los Pokémon salen en la Hierba Alta, los vemos físicamente, vemos el modelo del Pokémon y si te acercas a él o si él se acerca a ti, pues empieza el combate. Claro, estos Pokémon tienen pues unos comportamientos determinados. Hay algunos que son muy agresivos y van a por ti, otros que se quedan ahí parados. A veces pues ves que hay como una especie de tumulto en la Hierba Alta, como que se mueve la hierba pero no terminas de ver el Pokémon que es y te acercas y te aparece uno por sorpresa, etcétera, ¿no? Esto está... Desde mi punto de vista, hay gente a la que no le ha gustado, pero a mí me encanta. Porque yo cuando me imaginaba de pequeño esos juegos de Game Boy, cuando los jugaba en blanco y negro y tal igual, me imaginaba cómo sería un juego de Pokémon hecho con gráficos súper realistas y ver el Pokémon que se va acercando y tú te acercas a él y te enfrentas a él, ¿no? Bueno. Para mí es un punto a favor, ¿eh? Oscar. Sí, a ver, yo no sé si este es el momento de hacer esta pregunta. O bueno, en fin, yo lo voy a hacer igual. El aspecto competitivo en Pokémon es muy importante, ya lo comentaste antes. ¿Existe en este juego la posibilidad de que te invada otro jugador y empiece un combate contra ti? No, lo que existe es que te soliciten un combate, pero no hay invasiones en ese aspecto. No es invasivo como yo. Pero me encantaría que lo hubiera, la idea que tienes tú es cojonuda. Es que puede que haya revolucionado la saga Pokémon sin haberla jugado mucho nunca. Exactamente, Oscar. Si se agregan esas cosas, arte Troya en este momento. O sea, explota el universo. Es que estoy pensando, con todo el tema competitivo de ese juego, las invasiones invasivas, por así decirlo, no en plan te mando una solicitud de amistad para pelear de buen rollito, sino en los duelos a muerte con Pokémon... podría ser muy interesante. Y además que pierdas tu dinero si pierdes, que tienes que pagar al otro. Claro, que sea importante, que sea doloroso que pase eso. Vamos a ir de coleguitas a hacer un combate y después del combate todos son fiestas y... No, en la guerra no hay amigos, Y que sea despreciable. Bueno, entre otras novedades, 81 nuevos Pokémon y 13 variantes de Pokémon que ya existían. Aquí una de las quejas es que son menos Pokémon que en otras ediciones, los nuevos que han agregado. Para mí la cifra es muy aceptable y bastante... A mí me pareció bien, ¿vale? Aunque sí que es verdad que van a añadir nuevas variantes en el pase de expansión, los DLCs y tal. Y creo que hay alguna especie nueva, si no me equivoco, y tal, ¿vale? Luego está el Dynamax. El Dynamax es la nueva mecánica de este juego, ¿vale? ¿Qué es el Dynamax? Pues es una mecánica que te permite volver a ciertos Pokémon gigantes en plan Kaiju. Y esto aumenta su poder, aunque se puede utilizar de forma muy limitada. Solo se puede utilizar en ciertos combates y solo aquellos Pokémon que tengan esta característica. No todos los Pokémon que captures van a tener esta característica. De hecho, luego veremos qué Pokémon puedes capturar que tengan esta característica. Y es limitado. Haces gigante de Pokémon y dura gigante X turnos. Vale. Eso sí, es una sobrada, ¿eh? Cuando está gigante es una cosa brutal. Luego, la inclusión de un área con unas características online, llamada área salvaje, de la que hablaremos luego. Se eliminan las mega evoluciones y movimientos Z, que eran características que provenían de las ediciones X y Sol y Luna. Un gran palo para los habituales de la saga, porque las mega evoluciones fueron una cosa que le dio un cambio estratégico brutal dentro del competitivo. Y podríamos decir que lo mejor de Espada y Escudo es toda la sabiduría condensada de estos años y ediciones anteriores de Pokémon. Este juego cuenta con el gameplay, este es mi punto de vista, el gameplay y el combate más fluido que yo he podido probar en esta saga. O sea, es el culmen de todo el background que han ido recogiendo a lo largo de numerosas ediciones. Tanto las animaciones como los entornos, ataques y demás está, desde mi punto de vista, genial. Y también ha incluido algunos ítems y opciones de interfaz que agitan las cuestiones más básicas y especialmente también la crianza de Pokémon. Por ejemplo, ahora hay un ítem que podemos conseguir a través de la torre de batalla, que es accedemos a ella en el postgame, y este ítem, si lo compramos con la moneda de la torre de batalla, nos permite cambiar la naturaleza de los Pokémon, ¿vale? El tema de la naturaleza, digamos que es una de las muchísimas cosas que tiene el metagame de Pokémon, es que tú capturas un Pokémon y ese te viene con cierta naturaleza. La naturaleza te potencia un atributo de Pokémon y te perjudica otro, ¿no? Entonces tú, para entrenar el Pokémon perfecto de cierto tipo, pues dices, va, este Pokémon es muy bueno con ataque especial, pues voy a buscarle una naturaleza que le sume ataque especial y que le reduzca en una característica que no me interese, como el ataque físico, por ejemplo, ¿no? Entonces, antiguamente tenías que dedicarte a entrenar y criar Pokémon hasta que te salieran con la naturaleza idónea y luego hacer otras muchísimas cosas para tener los IVs, bueno, las características perfectas y tal. Era un coñazo, porque eran tantas variantes que tú te podías tirar mogollón de tiempo en conseguir un solo Pokémon perfecto. Y esto lo han agilizado porque no tenía sentido dedicar tantísimo tiempo a conseguir una cosa básica como es la naturaleza. Vale, yo entiendo que sí, lo de los IVs eso no ha cambiado. Vale, pero el tema de la naturaleza era una cosa muy básica. De hecho, pasaba mucho que en los Pokémon que te regalaban con regalo misterioso, que es básicamente eventos que hace Nintendo y que te regalan un Pokémon porque sí, si te conectas a internet, pues mucha gente, antes de pillar el Pokémon, guardaba la partida y estaba apagando, iniciando, hasta que le salía con la naturaleza que quería y luego guardaba partida. A ver, estas cosas son para evitar este tipo de cuestiones que no tenían ningún sentido, ¿vale? Y que aún así te cuesta trabajo porque tienes que conseguir la moneda esta de la torre de batalla, la currency de la torre de batalla y luego pagarte ese ítem que pues tiene su dificultad, ¿vale? O sea que no es algo que te salga gratis ni mucho menos. Para mí, este tipo de cuestiones, digo este ejemplo, pero hay otros. Para mí, esto es bien. ¿Por qué? Porque te evita a ti perder el tiempo en las cosas innecesarias de perder el tiempo, ¿vale? Después, más cosas. La interfaz. La interfaz en este juego es la mejor que he visto en un juego de Pokémon. Es fácil de entender, súper limpia, fácil de usar. Me encanta la interfaz de este juego. Es brutal. De hecho, en Main Menu es editable, puedes mover los iconos de sitio si deseas, etc., ¿no? Han eliminado también algunas tareas tediosas, algunas ya las hemos visto en otros juegos de Pokémon, pero hay cosas que han venido para quedarse. Por ejemplo, las cajas de los Pokémon, es donde ponías los Pokémon de reserva. Antes tenías que ir a un centro Pokémon, meterlo en un ordenador y no sé qué y tal. Pues las cajas están disponibles allá donde vayas. Eso me encanta, porque es una auténtica mierda cuando tienes que ir a dejar cosas en una caja y quitar otras, y eso es un coñazo. Es un mogollón de viajes inservibles. Luego, no hay MOs, que eran movimientos obligatorios para acciones concretas especiales en el juego. Por ejemplo, volar a otras ciudades. Por ejemplo, iluminar zonas que no están iluminadas. Por ejemplo, ir por encima del agua. En lugar de eso, pues todo lo que es vuelo, surf, otras características se agregan de forma automática al juego y no requieren Pokémon específicos para usarlas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, para hacer surf es una mejora en la bicicleta. Que la bicicleta pues puede hacer surf. Cuestiones así, ¿no? Eso está bien porque nos evita condicionar nuestro equipo. Y luego las MTs han cambiado. Ahora las MTs, que eran los movimientos técnicos, eran objetos para enseñar ataques a los Pokémon. Pues antes eran de uso limitado, solo tenías un uso para las MTs. Pues ahora son ilimitadas. Puedes enseñar esa MT las veces que quieras a cuantos Pokémon quieras. A cambio, han agregado las DTs, que son movimientos muy poderosos que esta vez sí que solo tienen un solo uso, ¿vale? Y bueno, aparte de eso también ha mejorado mucho el inventario. En cuanto a más novedades, la experiencia de combate. La experiencia de combate es repartida entre todos los Pokémon, es como si tuviéramos activo y repartir experiencia, ¿vale? Premia más en cuanto a experiencia a Pokémon que hayan participado activamente en combate. Los Pokémon, cuando los capturas, ahora te dan experiencia por primera vez en la saga. Bueno, en Pokémon Let's Go creo que ya sucedía esto. Para mí este es un gran añadido porque le da un aliciente más al tema de coleccionar los Pokémon y tal. Me parece que está muy bien que te den experiencia al capturar Pokémon. Y luego metieron una cosa nueva que yo me partí cuando vi esto, que son los jobs. ¿Qué son los jobs? Bueno, tú antes tenías tu equipo de 6 Pokémon y tal. Y entonces metías todo lo que no querías, toda la morralla esa que ibas capturando por coleccionismo o Pokémon que los habías capturado pero te habías arrepentido y tal, los metías en las cajas, ¿no? Y ahí quedaban toda la puñetera vida. El caso es que en la experiencia de... El tema de esos Pokémon es que se quedaban ahí en las cajas muertos de risa y no servían para nada realmente, porque rara vez los ibas a quitar de ahí solo para intercambiar y bueno, pues estaban pillando polvo. Pues ¿qué han hecho? Han metido un sistema de jobs que tú, desde el ordenador, mandas a los Pokémon a trabajar. Que en tal restaurante, no sé dónde, hace falta Pokémon de fuego para avivar el fuego en las cocinas. Pues tú les mandas ahí a tus Pokémon. Es decir, ¿tú qué obtienes con eso? Obtienes que esos Pokémon que has mandado obtienen experiencia y aparte te dan ítems y demás, ¿vale? Te proporcionan recompensas si lo han hecho bien, si has escogido los Pokémon idóneos para tal cometido. La cuestión está en que yo lo veo como... Tío, es esclavizar a los Pokémon. Esto es peor que trabajo infantil, o sea, es una cosa ultra tróspida. No sé en qué momento les parece en Game Freak una buena idea mandar a currar, a trabajar a la mina, a los Pokémon. Es que parece una cosa terrible. O sea, yo lo vi y dije, no puede ser verdad esto. Pues sí, es verdad. Y sucede en Pokémon Espada y Escudo. Esclavizar a los Pokémon. Sí, sí. A mí, no sé, me parece una cosa escalofriante. Luego tenemos el Pokécampamento, es otra de las cosas añadidas, que es una especie de tienda de campaña que llevamos con nosotros y básicamente que entramos en el menú y le damos a entrar en campamento. Al entrar, pues tenemos un pequeño campamento, nos aparece pues una pantalla en la que vemos en primera persona los Pokémon que tenemos en nuestro equipo de 6, los vemos ahí, pues, caminando al lado del campamento y tal, todos felices y tal. Les podemos llamar y los llamamos y podemos jugar con ellos y hacer cosas y tal. Vale, esto es un poco, viene a suplir estas características que hay de crianza Pokémon de los últimos juegos, ¿vale? La cuestión está en que en el campamento Pokémon han añadido un minijuego de cocina. Podemos cocinar con vallas y demás, y los Pokémon nos ayudan a cocinar y todo eso. Es un minijuego en plan Cooking Mama, ¿vale? Que íbamos metiendo ahí los ingredientes de una forma muchísimo más light que Cooking Mama. Básicamente solo revolvemos, abríamos el fuego y poco más. Y básicamente si conseguimos hacer combinaciones buenas de vallas y de otros elementos, de otros objetos de culinarios, pues conseguimos más experiencia y más pluses y tal, ¿vale? Al salir del modo campamento, pues eso, nos dan experiencia a los Pokémon y todo el rollo. A ver, es una coñeta que tiene el juego, yo lo he usado 3 veces, ¿vale? ¿Y sobre la dificultad? Pues bueno, dificultad nula, como viene siendo habitual en la saga, aunque como viene siendo todavía más habitual últimamente, ningún juego de Pokémon es difícil, ninguno. Ninguno es difícil, pero los últimos, especialmente desde XY, son una cosa, vamos, es una cosa, es la cosa más sencilla del universo. O sea, tú tienes que tener verdaderos problemas motrices para palmar en este juego, ¿vale? O sea, tienes que tener algún problema, serio, para palmar en este juego. A menos que tú vayas al modo difícil, solo llevas un Pokémon en tu equipo y etcétera. Salvo el enfrentamiento final, en este juego no hay nada difícil. Vale. O sea que, bueno, en fin. Vale, está bien, es clásico en Pokémon, pero bueno. La dificultad te la vas a encontrar cuando juegues con otras personas, ¿vale? Y el postgame, básicamente tenemos la torre de batalla y ya está. Y bueno, capturar un par de legendarios, pero que es una cosa tremendamente simplona. Pone las cosas un poco más complicadas, la torre de batalla, pero no en exceso, ¿vale? Lo único difícil, por así decirlo, podría ser la captura de ciertos Pokémon en las incursiones, ¿no? Y ahora viene el tema del área silvestre. ¿Qué es esto del área silvestre? Pues es un apartado específico donde se incluyen algunas mecánicas muy interesantes, que van a ser además interesantes en el postgame, ¿vale? A ver, sobre esto. En primer lugar, en esta zona aparece una enorme variedad de Pokémon que va cambiando continuamente. Vale, el lugar donde capturar Pokémon en este juego es este. En la ruta sí hay algunos Pokémon específicos, como en todos los juegos de Pokémon, pero donde vas a encontrar mayor variedad es en el área silvestre. Si nos conectamos a internet, que es una cosa opcional que podemos hacer en el área silvestre, podemos cruzarnos con otros jugadores, pero no vamos a poder interactuar con ellos más allá de hablarles y ver por dónde se mueven. ¿A qué voy? Si les hablamos, ellos van a soltar una frase totalmente genérica que nos dará pues una pequeña recompensa aleatoria. Es decir, esa frase no la he escrito yo como jugador, no la ha escrito otro jugador, son frases genéricas que salen en el juego y que básicamente a veces nos dan pistas de la nacionalidad de la persona con la que estamos interactuando, etc. ¿Vale? En realidad es un pequeño pretexto para no justificar un chat en vivo ni nada por el estilo. Los chats en vivo suelen dar problemas en juegos para todos los públicos como Pokémon, porque la gente, pues, imaginaos, o sea, lo primero que va a decir son tacos y todo eso, que aunque estén censurados, pues, imaginaos además el comportamiento de los usuarios en un juego que va, cuyo target es infantil también, pues es un poco hardcore, ¿no? Entonces Game Freak yo creo que se quiere curar en salud. Más allá de los problemas técnicos que tiene Nintendo con el tema de los chats y tal, que en otros juegos se ha demostrado que no es tal, pero más allá de eso, pues yo creo que se quieren curar en salud y hacerlo lo más friendly posible, ¿vale? En cuanto al tema de el área silvestre, también podemos jugar aquí combates Pokémon, podemos intercambiar, etcétera, pero lo que más llama la atención son los nidos Dynamax. Los nidos Dynamax son una especie de nodos que hay por ahí, son una especie de panales de color rosa, que nos tienen dos funciones. Nos proporcionan voltios, que es una especie de divisa con la que podemos comprar cosas a algunos NPCs de la zona, y al mismo tiempo, si el nido emite un haz de luz, significará que hay posibilidad de incursión. ¿Qué es una incursión Dynamax? Pues las incursiones son pequeños eventos con posibilidad de online cooperativo, en los que 4 jugadores tienen que cooperar para enfrentarse a un Pokémon gigamaxizado. Nos enfrentamos a un Kaiju, a un Pokémon Kaiju, y si logramos derrotarlo, antes de que pasen X turno, tiene que ser antes de que pasen X turnos, tendremos la oportunidad de capturarlo, ¿vale? Todos los Pokémon que capturamos aquí tendrán la opción Gigamax, ¿vale? Lo cual es interesante porque recordemos que no todos los Pokémon tienen Gigamax, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el asunto de esto? La dificultad está en que hay que derrotarlo antes de X turnos, ¿no? Y muchas veces estos Pokémon se ponen en modo cheto y no les has quitado vida, y aparte algunos tienen escudo, tienen como niveles de dificultad, ¿vale? Entonces es un reto, ¿no? Los jugadores que se enfrenten a este reto van a tener que cooperar entre sí para tratar de debilitar el Pokémon antes posible y tratar de capturarlo. Y todos los jugadores pueden capturar este Pokémon. Es decir, no se da el caso de que haya un jugador que lo captura ese jugador sin más y el resto se quedan mirando, ¿no? Sino que aquí, en este caso, todos los jugadores pues lanzan la Pokéball y todos lo capturan para sí mismos, ¿vale? O sea que no hay problema en ese aspecto, todo el mundo feliz, ¿vale? Eso sí, la Pokéball puede fallar en base a la dificultad de Pokémon y tienes que volver a encontrar otra incursión de ese Pokémon que te interesó, etcétera, ¿vale? Es ahí donde está el intríngulis de la situación. Este tema de las incursiones Dynamax es probablemente el mejor añadido de este juego. ¿Por qué? Porque por fin agrega una cosa que demandaba muchísimo a la gente, que es alguna mecánica cooperativa. Y ojo, debería ir más allá. O sea, la gente está preparada, Game Freak, ya para que metáis mecánicas cooperativas, mundo persistente, que tú puedas ver a otros jugadores hacer su ruta. Vale, estamos ya preparados, Game Freak, para eso. Y yo creo que la tecnología hoy en día ya es apta para que empecéis a asumir este tipo de retos en juegos que generan decenas de millones de o cientos de millones de euros, ¿vale? Así que por favor, esa es la cuestión. Bueno, repasadas un poco las novedades y ya para poner punto final al asunto este de la jugabilidad, el repaso rápido, el balance va a ser este. 1. Trama descafeinada con muy pocas posibilidades de exploración, secretos y postgame. 2. Nuevas mecánicas y flujo de interfaz que hacen que todo lo referente al combate y crianza sea uno de los juegos de Pokémon más pulidos hasta la fecha. Me encantó este aspecto, tremendo lo que han hecho. Visualmente sin precedentes en la saga, este es el juego con mucha diferencia en lo visual más bruto que hay en la saga de Pokémon, en la saga regular. Las incursiones Dynamax, que son bueno, y Hiedra Silvestre, que son el mejor añadido de este juego, aunque yo esperaba que agregaran más áreas salvajes, solo hay una en todo Galar, que está ahí en el medio del mapa y solo está esa. Yo esperaba que hubiera en varias regiones distintas áreas silvestres y no ha sido el caso, lo veremos creo en las expansiones. Y las nuevas formas Dynamax, que desde mi punto de vista, el tema este de Dynamax es muy decepcionante. Primero, porque está limitado a situaciones muy concretas en el juego. Y segundo, no supone ni por asomo el factor estratégico que sí suponían las mega evoluciones. Para mí es un paso atrás brutal. Entonces, como hemos visto en este juego, es un juego de luces y sombras. Hay cosas que yo creo que han mejorado mucho y cosas que también han empeorado mucho, ¿no? Pero ¿cómo estamos en cuanto a temas técnicos? En lo visual, este juego es el Pokémon más ambicioso hasta la fecha. Eso está clarísimo. Salta a la vista ya desde el primer teaser. Y gráficamente el juego va más allá de lo que se suele pedir a un Pokémon, ese es mi punto de vista. La ambientación está francamente conseguida y el efecto cartoon por el que han optado es muy acertado en el contexto del juego, vamos, a mi modo de verlo. Es visualmente lo más top que ha habido en esta saga regular de Pokémon hasta ahora, pero tiene luces y sombras. Si bien durante el desarrollo de las ciudades y rutas y demás el juego suele ser bastante estable a 30 FPS, esta es la tasa de frames a la que va este juego tanto en dock como en portátil. En Era Silvestre el frame rate baila. Y baila bastante. ¿Por qué? Porque cuando se empiezan a conectar jugadores, empiezas a verlos en pantalla, se mueven y tal, la consola empieza a gripar. Y entonces, pues, sucede que hay bajadas de frames repentinas y demás. A ver, en todo caso, y siendo justos, no podríamos decir que esto enturbie la experiencia, ya que este juego no requiere de reflejos ni nada por el estilo para jugar bien. Es un juego de combate por turnos y los combates van bastante bien y demás, ¿vale? Pero bueno, es por sacarle un poco de puntilla a este tema. No es una cuestión limitante, pero vais a ver que rasca por ahí. Y en cuanto al sonido y efectos, Los efectos son y demás son básicos, son correctos, bien, en la línea de otros juegos de la saga, nada que decir al respecto. Sin embargo, una de las principales decepciones en este apartado, y que a mí me parece alucinante en el mal sentido, es que este juego no está doblado a ningún idioma. Es decir, cuando los personajes hablan, en este juego hay texto, nada más. Yo entiendo que esto lo puedes hacer en una versión de un juego portátil y tal, porque son juegos que habitualmente tienen menos presupuesto y tal, pero en un juego ya de sobremesa, en el año 2019, que es cuando salió este juego, no. No, el juego tiene que estar doblado, aunque sea un idioma, y con subtítulos al resto. Yo no sé si lo hacen para que la gente de otras regiones no se sienta fuera o lo que sea, me parecería una excusa muy barata. O sea, un juego de la serie regular de Pokémon en sobremesa, juego estandarte de para Nintendo Switch en 2019 y tal, que no tenga doblaje, me parece sangrante, la verdad. Y en lo referente a banda sonora, está muy en la línea de los últimos juegos de la saga, sin grandes alardes desde mi punto de vista. Sí que es verdad que hay algunos enfrentamientos que hay con guitarreo y tal, que me gustó bastante el tema, pero para mí, desde hace bastante tiempo, los juegos de Pokémon dejan atrás melodías carismáticas que sí que tenían las primeras entregas, Rojo, Azul, Oro y Plata, Rubí, Zafiro. Algunas melodías que sí que han pasado más a la posteridad de los juegos de Pokémon y que a medida que ha evolucionado la saga ya no se ha vuelto a producir. No sé por qué será, pero bueno, a mí las melodías de hoy en día no me dicen nada. Me parecen ultra genéricas, en general no me dicen nada. En definitiva, conclusiones. Podríamos resumir todo esto en que Pokémon Espada y Escudo es una evolución muy drástica en cuanto a la ambientación y grandeza de entornos, es decir, todo lo visual y todo lo técnico, además de pulir para mí a la perfección lo que es el gameplay en esta saga, pero se vuelve a quedar atrás en cuanto a trama, desarrollo y posibilidades. Este detalle es una de las cosas que más pueden decepcionar a los fans de esta saga. Es un juego que si lo consideras como juego de entrada a la saga Pokémon, yo creo que puede estar muy bien, ¿vale? Los nuevos usuarios yo creo que van a sentir en este juego una experiencia sólida, pero los usuarios de siempre yo creo que se van a sentir más o menos decepcionados con esto, ¿eh? La semana que viene, justamente, viene a salir el primer pack de expansión, el primer DLC, de modo que nos quedamos con la duda de si estas cosas negativas que he comentado pasan a corregirse o a redirigirse, ¿no? Pero bueno, visto lo visto, un juego que a los fans yo creo que no va a gustar demasiado, pero que a los nuevos usuarios yo creo que pueden tener una experiencia muy sólida, un Pokémon muy sólido y con el cual pueden disfrutar bastante y pasárselo bien. Especialmente después con el competitivo, el intercambio y sobre todo con las incursiones en el área silvestre. Así que, ya digo, 50-50. Yo creo que sí que lo recomendaría este juego. Mi punto de vista, tanto para habituales de Pokémon como para no habituales. Juego recomendado. Pero, ya digo, juego recomendado con matices. Ojo, si eres habitual de la saga, es muy probable que te lleves una decepción. Y hasta aquí el análisis. Si nadie tiene nada más que comentar, pues cerramos por aquí. Ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Bueno, pues por no salir de la temática, Óscar, hoy nos traes un mítico, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a ver. Este es un retroanálisis un poco especial. Yo tengo que decir una cosa. A ver, Oscar me demonizó porque analicé Final Fantasy VII Remake. y ahora le hace un retro de una saga que ni le gusta ni entiende. Es que no me dejáis acabar la frase. Entonces, ya, no sé, Oscar, estaba, tío, me toma por culo. Estaba diciendo que este es un análisis, digo, un retroanálisis un tanto especial. Primero, porque, bueno, yo voy a contar. Yo jugué Pokémon Azul 8 horas y no me gustó. Era un cartucho que me dejaron y lo devolví. Y voy a matizar. Yo me voy a dedicar a leer la Wikipedia y a que Víctor y Jorge nos cuenten parte de sus andanzas por Pokémon Azul / Pokémon Rojo. Muy bien. Por eso decía que era un retroanálisis un tanto especial. Entonces el retroanálisis, tanto, no lo haces tú, lo hacen ellos. Todo tiene su sentido. Digamos que yo soy el que... Es la experiencia el compartida. El que hila el... Pero ojito con esto, porque este probablemente sea el análisis de que Oscar se avergüence. No, es que ni siquiera es suyo. A mí el cabrón me demonizó por lo que hice. Y ahora no. Yo leo Wikipedia y que lo hagan ellos, joder. Claro, claro. Yo voy con la verdad por delante, no me escondo en ningún momento. Pero esa verdad no quiere decir que sea digna ni lícita, ¿eh? Es una verdad de mierda. Joder, ¿tú te acuerdas cuando el capítulo de Los Simpson, Lisa protesta en aquel concurso de bandas porque otros ganaron con una canción y sacaron banderitas? Y luego llega el presidente, en aquel momento era Bill Clinton, y le dice... la madre a Bill Clinton, March, pues ha sido una, ¿cómo se dice? Una enseñanza o un, bueno, es muy penosa. Y dice Clinton, es que yo soy un presidente penoso. Bueno, pues en este caso es un retroanálisis un poco penoso, pero es que yo soy un poco penoso también, ¿no? Pues ya está. Después de esta movida tan interesante, pasamos al análisis. ¿Cómo conocisteis vosotros Pokémon en nuestro país? ¿Cómo lo conocisteis? La primera vez que llegó una noticia vuestra de Pokémon, o sea, una noticia de Pokémon a vosotros. En mi caso, una noticia en el telediario de que una serie de animación japonesa hacía que los niños se volvieran locos. Causaba epilepsia y tal. Echaran espuma por la boca y... Sí, fue un episodio que se censuró del anime. Que el anime ya llevaba mucho tiempo. Antes de que siquiera se pronunciara la palabra Pokémon en España, el anime ya llevaba tiempo. Y había un episodio protagonizado por el Pokémon Porygon de la primera temporada del anime que, debido pues a cómo era el capítulo y tal, pues causaba epilepsia. Y hubo varios casos en Japón y tuvieron que censurar el capítulo ese y, bueno, un cristo tremendo. Entonces, claro, eso se llegó a las noticias. Yo la primera noticia que tuve de Pokémon fue de golpe... se descubrió que, bueno, que Telecinco iba a lanzar los episodios de Pokémon, de la serie, que todo eso tenía que ver con un videojuego, y había algún niño en clase que tenía el videojuego. No sé si el primero fue Poposky o fue algún otro, pero el caso es que llegó todo de golpe, y cuando vimos eso, obviamente la serie nos podía interesar más o menos, pero lo que nos interesaba de verdad era el videojuego, ¿no? Lo que pasa recordemos... es que... Sigue, Jorge, perdona. Lo que pasa es que la serie estaba muy pensada para que los niños se engancharan al videojuego. O sea, estaba todo hecho para que te metieras en eso. Hasta la canción del final, el ending de Pokémon, era un rap en el que simplemente decían los nombres de todos los Pokémon. Para que te los aprendieras. Aprendiendo. Era un comecocos. Era como Masters of the Universe. Estaba hecho para comerle el coco a los niños para que compraran el juego. Tal cual. Recordar que Pokémon salió en octubre del 96 en Japón, rojo y verde, y tres años después, llegó a Europa en noviembre del 99, un año antes en Estados Unidos, septiembre de 98. Supongo que en Latinoamérica sería lanzado también en el 98, no tengo ningún conocimiento y aquí no lo pone. Sí. Pero supongo que tendrían el lanzamiento como en Estados Unidos o directamente importarlo de Estados Unidos. Fíjate que... Tres añazos tardó en llegar. Pasa una cosa curiosa con esto. Mira, la edición verde de este juego, en Japón, los sprites de los personajes son distintos. Es decir, digamos que lo que pasó con este juego es que, de alguna forma, sacaron el juego... y presentaron una corrección de cosas que sería lo que conocemos como la versión roja y azul, ¿no? La versión roja y azul viene con los sprays nuevos, con el código pulido y todo eso. De hecho, fue un cristo el desarrollo de este juego porque tenían el... Por cómo está formado el sistema de stats, el asunto de la cantidad de Pokémon y todo eso, tenían una base de datos... tenían un cristo montado tremendo, que los Pokémon no iban por orden y el orden... bueno, era terrible, ¿no? Y de hecho el mismo Satoru Iwata tuvo que ayudar en el desarrollo. En cierto momento de desarrollo el tío se arremangó y dijo, venga, vamos a echar un cable que no salís. Y se puso a ayudarles a manejar pues la estructura de datos que tenían montada ahí. La cuestión está en que las ediciones rojo y azul, que sí que llegaron bastante tarde a Occidente, llegaron muy tarde, cuando llegan ya vienen con toda la mercadotecnia ideada para Occidente. Es decir, el juego ya había funcionado en Japón y tal, saben cómo tienen que venderlo, ya tienen un mogollón de cosas hechas, ya tienen el anime, ya tienen un montón de historias, y dicen, vamos a plantear un lanzamiento occidental con todo, ahí, pa. Y yo este juego lo descubrí por primera vez en casa de mi buen amigo, el señor Poposky, porque si bien de Pokémon ya se estaba hablando, de hecho en Telecinco hicieron una promo brutal, era donde lo ponían, sabías con mogollón de antelación de... ojo, que tal día se va a estrenar la serie de Pokémon, ¿eh? Todos atentos. Y con mogollón de anuncios era una cosa salvajísima a nivel de marketing. Pues el rollo es que cuando ya se estaba hablando de eso, yo conocí el juego en casa de Poposky, que tenía la edición roja y azul, y me lo dejó probar. Y yo, que nunca en mi vida había jugado un JRPG, estos son JRPGs muy light, vale, pero yo nunca había jugado un JRPG, aluciné. O sea, a mí eso me pareció un nuevo mundo de posibilidades. Tanto fue así que ese mismo año, un año después, había probado el Final Fantasy VII y dije, esto sí que es mierda de la buena. Es decir, probé el Final Fantasy VII y dije, esto, lo de Pokémon mola y tal, pero es que esto mola mucho. O sea que, fíjate, me abrió un mundo, Oscar. Pues sí. Joder, y además, en 1999 en Europa, un juego que le dio una, no sé, segunda, tercera o cuarta juventud a una consola que ya tenía 10 años. Sí, sí, tremendo. A una Game Boy ladrillo que después se desmadró todo con diferentes, o incluso antes, versiones de la consola, Color, DX, Pocket, bueno, en fin. Fue brutal. Revivió el aparato con Pokémon de una manera bestial. Y te diré una cosa, Oscar. Sí. Este juego, cuando salió, se produjo una fiebre brutal, se agotó en todas partes, el juego era imposible de encontrar, y tanto fue así que la siguiente remesa tardó tiempo en llegar porque no esperaban ese nivel de demanda. Y la cuestión está en que yo me acuerdo perfectamente, a mí Poposky me había dejado el juego, una de las ediciones, la que no tocaba, que era el azul, él jugaba principalmente en la roja, me la había dejado y tal, con una Game Boy, lo recuerdo bien, porque yo no tenía de aquella Game Boy siquiera, la compré a posteriori. Y el caso es que cuando ya estaba convencido de, no, efectivamente este juego me lo tengo que pillar y tal, había ahorrado pasta, eran 5.000 pelas o 5.500 o algo así, no sé cuánto valía, o 4.700 o no sé cuánto valía, era una pasta así, ¿no? Había ahorrado la pasta, me había costado un huevo, y fui al Corte Inglés, que era el único sitio más o menos, bueno, y Centromail, donde podías comprar videojuegos y tal. Fui a Corte Inglés y le pregunté, ¿tenéis el Pokémon? Edición rojo. Yo quería el rojo porque tenía Charizard en la portada y era mi Pokémon favorito y tal. ¿Tenéis el Pokémon? A mis 12 años, ¿eh? Y no lo tenemos y tal. No lo tenemos, está agotadísimo. Pero va a venir pronto, no te preocupes que lo tendrás pronto. Y yo ese pronto, en mi mentalidad de preadolescente, era, de acuerdo, tengo que ir todos los días para asegurarme que cuando llegue me lo voy a llevar. Y fui todos los putos días, a las 4 de la tarde, todos los días, desde ese momento, que fueron un par de meses, hasta que salió el juego, todos los putos días, a las 4 de la tarde, iba y preguntaba, ¿tenéis el Pokémon? No lo tenemos. Yo era el chaval de Pokémon allí en el Corte Inglés. Fui pero todos los putos días. Y cuando finalmente lo tuvieron y me lo llevé, ya hacían coñas, ¿no? Allí, cuando me cobraron y tal, hacían coñas y bueno, al fin, y tal. Cogí el juego y como yo de aquella época, cuando iba con cosas valiosas, tenía mucho miedo de que me robaran, me fui corriendo a casa, tío. Nunca corrí tanto, me fui corriendo a toda leche a casa y desempaqueté el juego y me puse a jugar y ese fue probablemente uno de los días más felices de mi vida. ese día de disfrutar toda la tarde ahí con el Pokémon. Por cierto, el tema este de la interconectividad fue una cosa de Miyamoto. Bueno, sabéis que las dos consolas, dos Game Boys con el cable Link podían transferirse datos y tal. Y fue una idea de que hubiera diversos cartuchos para que la gente jugara con eso, ¿no? Con el intercambio. Y el equipo creativo al principio no tenía mucha fe en que el juego triunfara, y fijaros en lo que se convirtió después Pokémon. Una fiebre. Satoshi Tajiri, que es la persona que es el mayor creativo de Pokémon. Creativo, sí. Y la cuestión es que él decía que él había visto el cable Link, no sé si en una promo de Nintendo o alguna cuestión así, y él decía que lo primero que, antes de que existiera Pokémon y todo eso, el tío es... Esta persona tiene el síndrome de Asperger, y de pequeño pues coleccionaba bichos y tal, y era pues lo típico, el chaval de que se reían, y bueno, el bullying y todo esto y tal. Y resulta que cuando vio ese cable por primera vez en una promo de Nintendo, lo vio y lo primero que se imaginó en su cabeza desde que existía Pokémon era bichos pasando de un lado a otro de la consola. Y él siempre comenta, siempre comentó en entrevistas y tal, que esa fue la idea original de Pokémon, como el germen. Uh-huh. Bastante curioso. Sí, la verdad es que hay una historia ahí interesante respecto a Pokémon. Me resulta fascinante que una saga tan importante naciera del pasatiempo de un chaval que luego creció, pasatiempo que era coleccionar insectos, luego creció y se convirtió en, no sé, programador, creativo, en fin, persona importante en el mundo de los videojuegos, y que esa afición de niño pues diera fuera el germen de lo que es a día de hoy pues el mastodonte ese que es Pokémon. Y si no me equivoco, es que eso, Oscar, pasa muchas veces. Por ejemplo, la saga Zelda surgió a raíz de los paseos por el bosque de Miyamoto. Es decir, a veces basta una pequeña germen, una gota, para que todo explote. Pero la inspiración es muy traicionera. David, ir a pasear al monte es mucho más habitual que coleccionar insectos. Hombre, ir a pasear el monte armado con un palo y algo que hacías de escudo y luego crear una saga de la hostia, pues hombre, no sé. Pero es la relación. La inspiración puede estar en el lugar que menos te esperas. Exactamente. Totalmente. A ver, sinceramente, eso de que te saques un Zelda de la manga después de pensar que qué bonito, qué bien me lo pasaba yo paseando por el campo... Es una conjunción de cosas, no solo es por una cosa. Claro, es la imaginación, es el contextualizar, yo qué sé, es decir, todo surge de algo, todo tiene que surgir de algo. Desde luego. Y fíjate que, joder, es que en este juego, de verdad, hay historias, concretamente de esta primera serie de Pokémon, ¿no? Hay historias buenísimas. Por ejemplo, la inclusión del Pokémon Mew, ¿no? Que ya sabéis que es como una especie, el unicornio, ¿no? De este juego. Pokémon dificilísimo de conseguir donde los haya. Se repartía, si no me equivoco, se repartió en algún momento por evento y tal, pero una cosa limitadísima. Bueno, fue una cosa muy complicada y tal. Y bueno, las leyendas que había alrededor del juego de cómo conseguir a Mew y tal. Que todas esas que había en la época eran falsas, aunque luego, pues años después, con el auge de internet, se descubrió pues una forma, un bug legal, lo puedes hacer desde tu propia Game Boy y tal, para conseguirlo. De hecho, en el complejo de TV lo hicimos y lo explicamos cómo se hacía y tal. La cuestión es que ese Pokémon se incluyó por los santos huevos de uno de los programadores. Al tío se le metió entre ceja y ceja de que ese diseño pues a él le molaba y lo quería meter. ¿Y qué pasa? Que ya sabéis que en esta época, el hecho de que haya 151 Pokémon en la primera edición no es por hacer una cifra redonda ni nada por el estilo. Es porque los cartuchos tenían unas limitaciones de espacio, ¿no? Entonces no podías meter en la memoria de cartucho más información. Entonces resulta que durante la etapa de testing y tal del juego, descubrió este programador que había un poquito de espacio para un Pokémon más. Y había quedado fuera un diseño, que era un diseño que había hecho él y tal, y pues le hacía ilusión meter ese Pokémon mío, ¿no? Entonces resulta que el tío, pues con sus otros juegos, sin decirle nada después de la etapa de testing, cuando el juego ya estaba para masterizar, para mandar a hacer las copias y tal, con peligro de que meter ese Pokémon extra pudiera causar bugs y demás, metió el Pokémon. Lo metió ahí, en el código, y no dijo nada. Simplemente estaba ahí. No había ninguna zona donde lo pudieras capturar. No había nada, absolutamente, de este Pokémon. Estaba simplemente metido en el código de juego y estaba ahí. Y ahí quedó. ¿Qué pasa? Que cuando se dieron cuenta de que... Yo imagino que a alguien, por estadística pura, le saldría el bug de Mew y le aparecería ese Pokémon. Y diría, ostras, ¿y este Pokémon cómo leches me salió y tal? Y resulta pues que se formó la leyenda. Al formarse la leyenda, pues Nintendo hace el tema del evento, no sé qué y tal. Se empiezan a montar leyendas en todo el mundo sobre... No, se consigue así, se consigue de esta forma. Y se crea una cuestión mística sobre este de Pokémon Mew, que realmente era una cosa mágica que tenía este juego. Y todo pues por los santos huevos de este tío, que dijo, no, yo quiero meter este Pokémon, no se lo digo a nadie, pues porque yo lo hice yo. Y ya está. Interesante cuestión, ¿eh? Tiene muchas historias este juego. Pues sí. Luego, en el 98 en Japón, como sabéis, salió Pokémon Amarillo, en el que íbamos siempre con Pikachu. Bueno, ibais los que jugabais, yo no. Y es curioso porque lo hicieron básicamente para que el juego se pareciera un poco más a la serie. Serie que lo estaba petando también. Juego que está un poco modificado para que aparezcan personajes del anime. Bueno, en fin, cosas de la vida. El fenómeno ya era mundial. Yo lo que no recuerdo es aquí en España si llegó mucho más tarde, porque obviamente cuando llegaron a Rojo y Azul a España, Amarillo ya llevaba un año en Japón. Sí, vino. No recuerdo. Vino, Amarillo vino. ¿Vosotros sabéis si ya vinieron los tres o no, tardó vino un poquito más? Vino posterior. Tardó un poquito más. No sé si sería un año o dos años después, ¿eh? No tengo las fechas ahora mismo frescas, pero sí. Y claro, ¿cómo lo vendieron? Lo vendieron con el reclamo de anime, igual que hicieron en Japón, claro. Y ese remake de los sprites del juego nuevamente para que se parecieran a los de anime, es que precisamente hay cosas que cambian mucho. Algunos diseños de Pokémon desde la primera edición hasta Pokémon Amarillo evolucionaron muchísimo. Y claro, era un poco incongruente, ¿no? Porque veías... alguien con la edición amarilla y luego veías a alguien con la edición roja y decías, ¿y por qué se ve diferente? ¿Por qué este tiene dos cuernos y no tiene un solo cuerno? O cosas así, ¿no? Un poco raro. Luego, con ediciones posteriores, es decir, a partir del amarillo ya existe un estándar y ya todos los juegos, pues, más o menos, fueron así. Lo que pasa es que entre edición y edición, Oscar, siempre existen las leyendas de los Pokémon que no salieron. ¿Por qué? Porque hay veces que se salen... pues algunos sprites de Pokémon que o están en el código o salen en entrevistas y tal, que son Pokémon descartados, que esto sucede en todas las ediciones, y se montan leyendas con ello. Por ejemplo, Marill, que es un Pokémon de segunda generación, es una especie de ratón de color azul. Existió el mito durante mucho tiempo, cuando no había salido Pokémon Oro y Plata, de que se llamaba Pikablue y que estaba oculto en los Pokémon pues Rojo, Azul y Amarillo, ¿no? Y que sí, había una forma de desbloquearlo, que no existía, evidentemente. De hecho, luego, Nintendo fue muy inteligente, porque como sabían que existía esa leyenda, cuando llegó el tema de la película de Pokémon, que fue un gran evento... Antes de la película había como una especie de corto, también de Pokémon, y en ese corto salía ese Pokémon, el Marill. Y entonces para todos los fans era la prueba irrefutable de que Pikablue existía. Claro, lo vio todo Dios antes de que saliera la peli, supiéramos el nombre de Pokémon y tal, y decía, hostia, que existe Pikablue, que sí que existe de verdad. Era la hostia, pero es que era una prueba fascinante. Había una gran cantidad de misterios detrás de Pokémon y leyendas urbanas, que creo que es lo que hizo que el juego, no sé, que guardara tan buena relación con la gente, ¿no? O sea, que conectara también con la gente, entre otras cosas, claro. Y precisamente ese tipo de leyendas ya no se ven tanto, ¿no? Es una cosa que ha perdido la saga. Pero no, yo creo que es porque a día de hoy tenemos muchos Internet, más medios para sí, conocer todos los detalles. Pero también es verdad que hay menos secretos intencionados que antes. Porque Nintendo en esa época, los primeros secretos fueron fortuitos. Pero a partir de ahí, en ciertos juegos metían secretos a propósito para que la gente se metiera en estas historias. Por ejemplo, en el Pokémon Oro y Plata estaba el secreto del Pokémon Celebi, que no había manera de conseguirlo en el juego. De hecho, solo se podía conseguir en un evento de Nintendo, pero surgieron también leyendas sobre cómo conseguirlo, ¿no? Entonces se fue perdiendo poco a poco ese tema. Y los que más secretos tienen, o sea, los que más leyendas tienes, por supuesto, son los dos primeros, Rojo y Azul. Está muy interesante el tema Pokémon. Como ves, Oscar daba para cosillas, ¿no? El tema este. Sí, sí, tenéis, la verdad es que tenéis muchas cosas de las que hablar de Pokémon, tenéis sí. Mucho conocimiento que yo no tengo. Yo creo que al final me ha quedado un retroanálisis bastante interesante. Sí, le quedó a Aitor, a Jorge, a ti, ¿no? Sí, sí. Calla, quédate la boca, hombre. Periodismo de investigación. Bueno, está bien. Vamos. Yo creo que David tiene ganas de hablar, pero no es más idóneo para él. Yo de Pokémon, ya lo comenté en su día, yo me uní a la fiebre inicialmente, creo que tenía el Pokémon Rojo y Azul, ¿no? Eran los iniciales. Y lo compré con un amigo porque era la moda y tal, y a mí me pareció una mierda. Fue una compra decepcionante, o sea, no lo soporté. Claro, es mi caso, no mi experiencia personal. Y nada más, yo entiendo que, evidentemente, si es una saga que ha movido millones, sigue moviendo millones, tiene un montón de fans. Algo bueno ha hecho, por supuesto, pero a mí no me atrae, simplemente. Así que no voy a hablar de lo que no me gusta. Bueno, a mí lo sí. Que me pasó es que me pilló que yo no era el target de edad al que Pokémon iba dedicado. Pero yo, Oscar, no creo. Pero yo no creo eso, porque tú estás viendo que, joder, Pokémon lo juega un montón de gente de muchas generaciones. Incluso hay gente ya mayorcita. Sí. Que se adhiera a la saga Pokémon. Yo no entiendo que eso vale. Sea un target de edades. Eso no, pero fíjate la diferencia. Gente que ahora con 30 años juega a Pokémon es porque empezó a jugarlo muy de chaval. Y hay gente que no es así, ¿eh? Hay gente que lo descubrió no sé. Hace relativamente poco y le ha enganchado de hombre, manera sí, brutal. Habrá de todos los casos. A ver, cuando estás en una edad que la que te crees que eres el tío más guay del mundo y bueno, que estás por encima de ciertas cosas por en este caso de juegos para niños tontos, pues estás en la del pavo y esas cosas influyen también, ¿no? Yo ya era mayor de edad cuando salió, por poco, pero era mayor de edad cuando salió Pokémon. Esa edad estás un poco pensando en cosas de que tú crees que son de adultos y es el mítico meme que existe desde hace tiempo, en plan que Call of Duty es un juego para adultos jugado por niños y Pokémon es un juego para niños jugado por adultos. Bueno, pues lo que me refiero viene un poco a ejemplarizar esa viñeta. No sé, cuando eres tienes 18 años o por ahí, sabes que eres un estúpido en potencia, ¿no? Hay gente que lo lleva muy bien y hay otros que no lo llevábamos tan bien. Realmente no lo sabes. Luego lo confirmas, pero en principio no lo sabes. Claro. Bueno, claro. Vamos a dejarlo por aquí, si os parece. Y nos vamos a la sección final del programa, como siempre. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Me temo poco. Que muy poco. Poco, muy poco, pero bueno, he escuchado con atención porque me gusta escuchar cuando alguien domina una materia, da igual que sea un videojuego o otra cosa, y bueno, me gusta simplemente el hecho de escuchar. Evidentemente, yo asumo mis limitaciones y sé que Pokémon nunca me va a gustar, jamás, ¿vale? No es... otras sagas que a lo mejor lo intentas, a lo mejor encuentras alguna variante que te pueda gustar. En el caso de Pokémon no es así, así que desisto de intentarlo una vez en mi vida. Y poco más, y un buen retroanálisis del de Víctor y Jorge, la verdad es que está muy bien. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que David me odia a pesar de ser su padre. Igual es por eso que me odia. Los hijos se rebelan contra sus padres, Oscar. Pues sí, sí. Por eso lo digo. He aprendido muchas cosas de Pokémon y, como dice David, pues he hecho un buen retroanálisis. Joder, si las cosas se hacen bien, pues hay que decirlo, ¿no? Señor Jorge. Ya está, ¿eh? Podéis hablar. Señor Jorge, ¿qué has aprendido? Pues yo he aprendido que esta semana hemos tenido noticias tremendas, anuncios muy deseados, y que Pokémon, pese a que no es tan entrañable como sus originales, a mí me está gustando el Pokémon Escudo. Así que de momento, bien, veremos cuando lo acabe. Bueno, y nos vamos a ir al foro, donde nos comentan lo siguiente. Brutal Bomb dice: hoy he aprendido que los juegos de Pokémon tienen trama, que sobre temas pokémicos, ahora sé un 12,46% más que antes de a raíz de análisis, y que los Pokémon podrían trabajar en Naughty Dog. Un buen fin de semana, muchachos, y a seguir cuidándose. Tenemos a PHF Ceramic que dice: yo esta semana he aprendido cómo es PS5, y me está pasando como con el mando. La primera vez que la vi me pareció un diseño de mierda horrorosa. El lunes me parecía mejor diseño de la historia. Eso sí, los de PlayStation Corea ya trataron de advertirnos al hacer un anuncio en donde hacen pasar una PS4 por un router para colársela a la mujer y poder meter la consola en casa. No lo supimos ver. Y dice: respecto a Pokémon, he aprendido que Game Freak le está empezando a venir grande esta franquicia. Se nota que los juegos le están empezando a lastrar en todos los aspectos por la capacidad o nivel de Game Freak. Que algunas novedades de Espada y Escudo se basen en las mecánicas de Pokémon GO, que como las incursiones, dice muchas cosas. Ah, y tiene tela que siga colando lo de vender el juego en dos versiones, y cada una con su DLC. En fin, feliz fin de gente, sed buenos y cuidado con salir de farra, que muchos ya podemos. Además, Galicia, a partir del lunes estamos en la nueva normalidad. Tenemos también a Darko Play que dice: yo he aprendido que Oscar es un grandísimo conocedor de la saga Pokémon y que se lo tenía muy callado, pero sobre todo que necesito Resident Evil 8 ya mismo. Un saludo. Joder, Oscar, yo tampoco lo sabía, tío. La verdad es que me ha venido muy bien este retroanálisis para aprender cosas de Pokémon. Bueno, y tenemos el en el Discord, Jorge, ¿qué nos dices? En el Discord, el muchacho 30% más educado dice: hoy he aprendido que es la primera vez que mi hijo de 10 años disfruta del programa más que yo. Después de tantos años ya tenéis una nueva generación de oyentes. Pues va a haber que hablar más de Pokémon y de Fortnite y esto, ¿eh? Aquí hay que traer a la gente nueva también. Vamos a ver. PS5 por el SSD de la Jinko dice: yo hoy he aprendido que Monoman no es experto en todo tipo de juegos y eso le humaniza. Te hace humano, ¿no? Dice eso. Es decir, no ser un experto en Pokémon te hace una persona humana. No estaba atento, gilipollas. David, no, perdón. No había. Atento, que, no. Que decía, decía por aquí. Que no ser conocedor de todas esas sagas del mundo de los videojuegos te hace humano. Eso te humaniza. Comentaban. El hecho de no ser un gran conocedor de la saga Pokémon, pues te hace humano, y han visto pues que eres una persona también de carne y hueso, y eso te humaniza y es una cosa positiva. Vale, David. Gracias a quien lo dijo. Es una filosofía muy profunda, sí, señor. Vale. Jorge, sigue. Bueno, el siguiente es PS5 por el... No, perdón. Darkraiser dice: yo he aprendido, y por las malas, que no es una buena idea dejar una cerveza abierta al lado del teclado con tu hijo de 2 años y medio cerca. Joder, vale, por catástrofe. Dios, qué putada. Catástrofe. Sí. Por partida doble. Rubio de media melena, pero calvo. Ya sé por qué es eso. Es por una cosa que conté en un directo. Dice: yo hoy he aprendido que es muy entrañable escuchar a Víctor hablar de esas historias de pequeño con Pokémon, pero a la vez que es un futbolista súper tóxico y que no le gusta jugar de lateral izquierdo. Así que montó un cristo en el vestuario del Mirandés hasta que lo traspasaron a donde quería. Sí, es porque me estoy jugando ahí el la carrera de jugador del Pro Evolution Soccer 2020 y me he hecho a mí mismo. Empecé en el Mirandés mi carrera futbolística, pero cuando dije que me quería ir al Depor y me ofrecía el Depor y tal, me ponían de lateral izquierdo cuando yo soy media punta, ¿sabes? Entonces, pues eso me mosqueó y me hicieron el boicot. O sea, claramente querían joderme. Vamos. Jorge. Más cosas. El muchacho 30% más educado nos pone una foto de su hijo porque le han dado la bienvenida al gremio. A tope, dice, aquí bienvenido. Aquí mi hijo dándole al Pokémon mientras escuchamos el programa. Y está ahí a tope con... Pues no logro discernir, no sé si es el rojo fuego o el verde bajo, alguno de estos. No es ninguno de estos. Porque se ve muy luminoso la pantalla. No sé, Zafiro o Rubí puede ser. O el Rubí, puede ser, sí. Uno de Advance. Uno de sí, yo creo Advance, que Zafiro o Rubí. Bueno. PS5 le distribuirá TP-Link. Dice, yo esta semana he aprendido que sería la risa máxima que PS5 con su forma y tamaño al final le funcionase mal el wifi. Bueno, no, sería 100%, como cualquier router de las compañías de internet. Y ya está, hasta aquí. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Yo para terminar, he aprendido que en realidad nos quedan solo dos programas para acabar la temporada. Nos queda el programa de la semana que viene y el último programa de la temporada, que, como sabéis, va a ser un Juegos de Nuestra Vida. O sea que os invito, a los que estáis al otro lado, que vayáis pensando en vuestro juego, porque, como siempre, una semana antes de que sea este programa, abriremos la campaña de Juegos de Nuestra Vida para que nos podáis hacer llegar vuestras anécdotas, vuestros audios, vuestros mensajes, etcétera. ¿Vale? Así que, bueno, la semana que viene, último programa de la serie regular del Complejo Anda este año, y la semana siguiente a esta, especial de Juegos de Nuestra Vida. Así que, preparaos, porque quedan lo mejor todavía por llegar a esta temporada. Así que nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! Buenas noches. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a unas cañas!